Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Día 21 de mayo, sí, hace 11 años y un día que el Real Madrid ganó la séptima Copa de Europa allá en Ámsterdam en el minuto 66, gol de Peja Mijatovic, que dicho sea de paso, dimitió ayer. Y tenemos a Chache. Hola, Chache. Buenas. Hola, hola, hola. Muy buenas. Buenas noches. Hola, Edu, buenas noches. Tenemos a Cerillos en cabinilla. Muy buenas noches. Hola. Y tenemos al Chocobo, por supuesto. Tenemos, como no, a Navi. Y, por supuesto, aquí al compañero Dada Dumbledore. Servidor de ustedes, sujeto elíptico Tony Chan García, que se está volviendo loco por momentos. Por momentos. ¿Cómo llevar las funciones del SE? Las funciones del SE perfectamente, francamente. Es algo que estoy dominando. He dominado en 2 días, me ha costado Dios y la madre, pero por fin sé la diferencia entre un SE recíproco y un SE, por ejemplo, pronominalizado. Dios. Que quieras que no, es importante. Es importante para pasar de bachillerato a la universidad. Las adjetivas. Las subordinadas adjetivas. Con antecedente o sin antecedente. Bueno, el nexo hace de mil cosas. Puede hacer de todo lo que quieras. Pero hoy, ¿sabes de qué puede hacer? ¿De qué? De un análisis del Bionic Commando. Eso me parece por bien. Ejemplo, eso me parece bien. Por ejemplo, podría hacer un análisis de Bionic Commando. Podría hacer una buchaca mágica, por ejemplo, del Ceros. Podría hacer, pues yo que sé, un complemento circunstancial de lugar, Sardañola Radio, esta noche, de tiempo, y cosas así, amigos. Me está dejando boquiabierto, o sea, de verdad, ¿eh? Sí, estoy flipando. Muy bien, Tony, muy bien. Muy bien. A ver si es verdad. Esperemos que mañana lo sepa poner en práctica, no como historia, que en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, batalla bueno. Perdida, a canto en el alma, ¿qué le vamos a hacer? Sí, dejémoslo ahí. Pues nada, gente, pues eso, que bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers, hasta ahora. A batalla perdida. Canto del alma. Canto del alma. ¿De dónde has sacado eso? De ninguna parte, no lo sé. Yo... Es una tonicharada originaria. Pero brutal, sí. Increíble. No sé, ha salido. O sea, ya estás en un momento de forma en que te inventas tus propios refranes y tus frases hechas. Sí, y ¿sabes qué? No te las sé ni explicar. ¿Das miedo? Sí. ¿Das miedo? A mí me acojona. A mí me da miedo. A mí sí. No sé. Da miedo y logros. Gracias. Muy bien. Gracias, muy bien, Ceros. 20 claro. Puntitos por tu primera frase inventada. Sí, me gusta. Oye, qué buen tiempo hace. ¿A qué sí? Qué maravilla. Sí, pero es que no lo estoy disfrutando yo. ¿Y eso? Porque estás encerrado. Estás estudiando, claro. Llevo por lo menos un mes encerrado en la universidad cada día, pero es que no lo vais a creer. Pero es que llevo cada día encerrado en la universidad, que solo tenéis que mirar lo que he jugado al Street Fighter 4 estas 3 últimas semanas. Que no lo he puesto, señores, que me estoy poniendo a saco. No lo he puesto. ¿Y tú sabes lo que me ha costado analizar el Bionic Commando? Al final ha valido la pena, me ha gustado, pero creo que vamos a tener un poco de debate, de decepción, con bueno. El tema del Bionic al final, por desgracia. Yo decía que a mí me gusta este tiempo porque, joder, por la noche da gusto salir a la calle. Sí. Todo el día 30 grados aquí en Sardañola. Sí. Y sales ahora a la calle, ahora cuando salía de mi casa para venir a la radio, dando un paseíto. ¿Has pensado? Bueno, un paseíto. Yo me resbalo en la ducha y me caigo en la radio porque sí. La tengo al lado, o sea que no... Pero mira, bueno, me da gusto salir a la calle. Amigos oyentes de Arcadia Gamers, el que este programa siga en pie a día de hoy es gracias a que Chache vive a escasos 20 metros de la radio. Yo estoy ¿es convencido, solo por eso? Estoy convencidísimo, de hecho, que ya no hablo de casos extremos como Game Over, que tienen el estudio a tomar sí, por culo. Efectivamente. Sí, sí, sí. No. Yo creo que si tuviéramos el estudio a escasos 500 metros, el Chache ya habría dejado el programa. Yo, sí, sí. ¿Sí? 500 sí, metros es totalmente. Una barbaridad. O sea, totalmente. Yo qué sé, de la telepizza hasta aquí. ¡Boh! ¡Vaya caminata! ¡Vaya caminata! No, madre mía. Yo no lo haría. Yo os dejaba aquí el pastel hace ya 3 años. Vaya, o cuatro, ya ves. Pero claro, cuando hace buen tiempo, como esta noche, pues dices, vamos a dar un paseo. Hablar de videojuegos un rato, ¿no? Evidentemente, aquí entre colegas, pim pam, sacamos 4 cosas. Le damos la vuelta. Sí, sí. Con el E3 a la vuelta de la esquina. Que ya está aquí. A ver. Está aquí. A ver qué pasa con el E3. Luego comentamos. Calentito y fresquito. Vamos, vamos. Venga. Chúfale al Pingu. Ya. Fresquito. ¿Qué pasa? La gripe porcina que podría deslucir el E3. Joder. ¿Túnica porcina? Bueno, espera, calentito. Dejémoslo ahí. Calentito, da igual. Vídeo. ¡Oh! ¡Vídeos! Na, tararara. ¿Cómo apunta la cosa, señor? Mass Effect 2. Uncharted 2. Y el tapao. Y el tapao, que es evidentemente ni for Speed Nitro de Wii. No, iba a decir Alien vs Predator. No obstante, di lo que quieras. No. Luego hablamos. Vale. Bueno, Need for Speed Nitro también, muy bien, el juego. Precioso. Ay, Dios. Sumario. En el Arcadia Gamers de hoy hablaremos del E3, de cómo está la situación con 3D Realms, que no está muerta, está de parranda, detalles sobre Guitar Hero 5 o cómo Joker escapará de la Normandía, algo que nos tiene a todos anonadados. Además tenemos el análisis de Bionic Commando y después la buchaca mágica con nuestro amigo Ceros. ¡No lo has cuadrado, Antonio! ¡No lo has cuadrado! Bueno, Edu, y tú si te quieres enterar de lo que pasa con 3D Realms, ¿a dónde vas? Pues a Hardgame2.com. Y tú, Antonio, si quieres ver qué pasa con la gripe porcina y el E3, ¿qué haces? Hardgame2.com. Visita Hardgame2.com. Sí. Ahí lo tienes todo, no tienes ningún problema. En un momento. Pim pam. Lo ves todo. Tiquita. No tiene más. Cuatro líneas. Cuatro líneas. Y estás informado. Informado. Informadísimo. Todo el día. Con vídeos ahí en con la videos. Misma noticia. Pim pam. En alta calidad. Y un podcast. Un podcast también. Por si quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué dices? Yo qué sé. Yo qué sé. Me voy a meter a las 2 de la madrugada, a ver qué pasa. Noticia. Hay un tío a las 2 escribiendo noticias. Yo no lo entiendo. Están allí, a las 2 de la madrugada, que dices, pero esto es amar tu trabajo, señores. Ay, sí, sí. Hardgame2.com. Visítenla. Edu, ¿qué pasa con 3D Realms? Es acojonante. O sea, es que esto no nos lo creemos. O sea, no. No, yo ahora mismo no me lo creo. O sea, hace nada, ¿cuánto ahora? ¿Dos semanas? ¿Una semana? Que decían que 3D Realms había muerto. Llorábamos la muerte de 3 Realms y su posible Duke Nukem. Decíamos que Takju había invertido, tal. Sí. Pues se ve que han enviado un comunicado diciendo que no. Que a pesar de los rumores y declaraciones que apuntaban que 3 Realms están muertos... ¡Resucita! Pues dicen que no han cerrado y no cerrarán. Y que 3 Realms conserva la propiedad de la franquicia Duke Nukem. O sea, que le dan todos los borras a Takju. Sí, es decir, que en teoría Duke Nukem saldría de las manos de 3D Realms. Pero que debido a la falta de dinero, pues el grupo de desarrollo el 6 de mayo dejó de programar Duke Nukem Forever y ellos mientras tanto pues se agrupaban como una compañía. Ahora el 3D Realms es un estudio más pequeño, pero igualmente seguirá con las licencias de la compañía. Dios mío. Y el tema va para largo, me parece a mí, ¿eh? Mal largo. Esto va a entrar en tema de tribunales. ¡Uf! ¡Los tribunales! Y van a entrar en un callejón sin salida. Se van a cruzar ahí los de 3D Realms con Nanin, con Calderón y esta gente. Porque resulta que 3D Realms echan cara a Take-Two de que estos solo han puesto 2,5 millones en el proyecto. Y Take-Two habla de 12 millones, o sea que como que las cifras no están muy cerca. 2,5 de 12 millones de euros, pues nada, solo van 10 millones de euros, que los tiene cualquiera. Cualquiera, ¿eh? A mí... ¿Qué? ¿A ti? No, no, a mí no me hace mucha gracia esto, porque a mí 3D Realms, pues bueno, es una empresa que respeto, pero bueno, si se muere, se muere. ¿Qué le vamos a hacer? Si llevas 12 años programando un juego, pues es tu puñetero problema. Ajá. Pero sí, a mí lo que me hace mucha gracia es que hayan pasado 2 semanas... Momento... Hayan pasado 2 semanas desde que todos los medios hablaban de que 3D Realms se iba al carajo, y han tardado 2 semanas, 14 días, en sacar a un tío a emitir un comunicado para decir que 3D Realms no se va al garete. Ajá. ¿Qué hay que deducir de todo esto? Dígamelo usted. Que no tienen claro ni ellos. O sea, si en 2 semanas te dicen, tú estás muerto, y a 2 semanas estás vivo, ¿qué pasa? Pues una de dos. Una de dos. No lo saben. Estaba muerto. O no lo saben. O Toriyama tenía algo que ver con las 7 bolas de dragón. No, podría no, ser. No, me digas no, vale, no. Pero tienes mucha razón, chacha. ¿Qué le pasa? Algo que no cuadra, evidentemente. Es que no lo saben ni ellos. No, yo creo que no lo saben. Lo único que tienen claro es que el 6 de mayo dejaron de programar. Bueno, y eso ya. Yo también tengo muy claro que hace 11 años que no están programando el Duke Nukem como aquel que dice, ¿sabes? Que al final ha salido un vídeo como majete, pero que... Un vídeo que tampoco... A ver, enseñaba cosas del juego, pero tampoco... No sabías si estaba avanzado, si no, si eso era el principio. ¿El final? No sabías nada, estabas viendo, dices, sí, muy bonito, Duke Nukem Forever. Dicen sí, pero... que estaba el 60% del desarrollo. ¿60%? Estaba... después de 12 años. Y que estaban encarándole el último vídeo que vimos, que se filtró hace relativamente... La semana pasada, sí, de hecho. Dicen que estaba el 60% y que estaban encarando ya, pues, el final del desarrollo del título. No. Mentira. Yo desde aquí... No lo sé, chat. Es una información que yo desmiento desde aquí. Vaya, si por llevan el 60% en 12 años, yo hago una regla de 3 y más o menos creo que me salen 8 años más hasta llegar al 100%. O sea, con un desarrollo de 20 años. No te lances, que eres de letras. No me lanzo. Porque creo que te has flipado ahí. Pues el 18 igual, yo qué sé. Bueno. En fin, es igual. Lo único que pasa con todo esto de 3D Realms, lo único que pasa es que los jugadores nos quedamos sin ver el Duke Nukem Forever. Y nos vamos a quedar, porque esto está parado desde 6 de mayo y a saber cuándo vuelven. Claro. No lo entiendo. En fin. No. Ni yo. Vamos a hablar de la gripe porcina que amenaza. Vale. Sale a 5% por año. El Duke Nukem Forever. Ajá. Con lo cual... ¿Has hecho cuentas? Sí. A ver. Lo has clavado 8 años. ¿Has visto? Mira el tío. ¿Qué te parece, Antonio? Vaya. Mira el tío sin querer. Pero has dicho claro. Random, ¿no? No. Más o menos. Yo qué sé, soy de letras, pero más o menos con una regla de 3 aún me defiendo. ¡Bien! ¡Bien, ceros! Gracias. ¡Majo! ¡Sigamos! ¡Majo! ¡Majo! L3, amigos y amigas, la cosa pintaba muy bonita. Bueno, y sigue pintando, lo que pasa sí. Que... Sigue pintando. Sigue pintando precioso. Mientras no nos quita las babes, no pasa nada. No pasa nada. Y el 5 misterioso de Kojima también. Bueno, ya hablaremos después. Por lo pronto, confirmado que Capcom Japón no va. Vaya. Uf. ¿No va por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo de la gripe porcina. Vaya por ti. Están en Japón cagaites. Pero yo no lo entiendo. Vamos a ver si no pasa nada. Si no... Aquí no se muere nadie en España. Se los mueren allí. Es un cachondeo esto. ¿Qué pasa? Mueren en un lado y no en otro. Porque es una farsa. De hecho, mueren al año muchísimas más personas por la gripe común que por la gripe A esta, en fin, extraña. Se ponen nerviosos los japoneses y han dicho que no van. Pero es que no solo no van los de Capcom Japón. Tampoco va Koei Tecmo Japón. Bueno. Y Square Enix... Bueno, no van... No, no. Mentira. Ah, no, calla, que Koei se ha fusionado con Tecmo, claro, es verdad. Van a limitar. No me acordaba yo de la fusión random. No, pero sí que van, Antonio. Lo que pasa es que van a limitar el personal que llevan. Igual uh-huh. que Square Enix de Japón. Uh-huh. Los que sí que van de Japón son las divisiones americanas. Las divisiones americana y europea. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos miedo es que a causa del tema de la gripe, pues acaben proyectos que se iban a mostrar allí en el E3. Acaban por caerse de cartel, como es el caso del de Dead Rising 2. Sí, pero yo creo que el tema del Dead Rising 2 quizás sea una excusa, ¿no? Para decir, bueno, sí, no lo tenemos tan desarrollado como... Oh, por favor, uno no puede. No puedes, Dumbledore, no puedes seguir uno. ¿Por qué se mueve de esa manera? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¡Ay, por favor! Es curioso. ¿El qué? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Antonio. Hola. Me gusta esta camiseta sin mangas que traes, ¿eh? Es que cuando voy a la universidad, pues me gusta estar, pues, cómodo. ¿Sabes? Me pongo camisetas sin mangas. Camisetas sin mangas, pelillos en los hombros. Sí, sí, en el cuello. ¡Hombre! Es asqueroso. Ah, sí. Bueno, oye, es curioso que cuando yo envío una nota de prensa a Capcom indicándoles que yo voy a ir al E3. ¿Vas a ir al E3? Sí, sí, sí. Voy a ir al E3. O sea, vamos a ver, ¿no va nadie de Arcadia Gamers? ¿Y va a ir usted al E3 a representar? Menos indicado. Y me sobra un billete, ceros. ¿Quieres venirte conmigo? Mire, ¿por qué no? Ay, te puedes venir conmigo si quieres. Bueno, el caso es que yo les envié una nota de prensa a Capcom y les dije, voy a ir con mis prendas de lujo, ¿eh? ¿Y cuáles son? Mi prenda de lujo es la túnica porcina. ¿Y por qué? Es la túnica porcina porque yo como caramelos de cerumen. No lo sabías es tú. Es verdad, sí. Los extraños caramelos de Bot. Claro. Esos que tenían sabores random. Entonces, por eso... Qué raros son ustedes, los no magos, vamos. Pues por eso, los magos tenemos cosas raras y yo me llevo mi túnica porcina. Y es decir, eso en Capcom, Koei y Square Enix deciden no ir, oye. Claro, es que... y por eso limitan el personal. Limitar el personal quiere decir que mandan a los que les sirven el café. Venga, chicos, que vais a subir la empresa, viajecito de negocios. Claro, claro, Weasley, y los mandan es lo que a pasa. Ellos. Es lo que tiene Weasley, o sea, es que... Cuando... Ahora lo entiendo todo. Claro, es así. Ya está llamando Weasley, ¿eh? Está intimando. Es Weasley, es Rubito, ¿no? Es Ron Weasley. Cállese usted. Oye, queda un mes para que salga mi película, ¿no? Sí, mi verdad, película. Bueno, en realidad es su película, En este caso digamos es su película. Digamos que va a ser su papel especial. Nunca ha tenido un papel más importante que el que va a cometer en esta película. Le van a cometer en esta película. Ay. Mejor dicho. Pobrecillo. Total, que yo creo que el tema de que Capcom... Separemos el tema de la gripe porcina, ¿vale? Y dejémoslo sí. En la siguiente manera. Creo que Capcom todavía no quiere mostrar demasiado el Dead Rising 2... Y aprovechando la tirada de que no van a ir por la gripe porcina, que esto puede ser más verdad. Puede ser. Que seguro que es verdad, pues ya de paso dicen, pues mira, además como no podemos ir, no os podemos enseñar el juego porque no viene el Inafune. Entonces o sea, sí, yo creo que matan dos pájaros de un tiro. Tu teoría te la compro porque se reúnen allí en Capcom Japón. Y dicen, bueno, vamos a enviar a los americanos y a los, y a los europeos. Esto, hay problemas con la gripe. ¿Qué es lo que está más verde? ¿Y qué es lo que no nos hace falta o no nos interesa que se vea verde? Pues el de Racing 2, igual, es lo que ha anunciado. Pues oye, mira, ya está. Sí, no lo llevamos. Pero piensa que es aún más tonto el tema cuando el juego se está desarrollando allí entre Estados Unidos y Canadá, ¿sabes? O sea, el Racing 2 se está haciendo allí con supervisión de Inafune, evidentemente. Pero es más absurdo aún, ¿no? O sea, tendrían menos excusa con este juego que con cualquier otro. Con la novedad que quiere enseñar Capcom, que no sabemos cuál es, pero no lo podemos suponer. Creo que empieza por Marvel y acaba en Capcom 3. Yo creo que no. Bueno, no sé. O Steel Fury, o vete tú a saber. Hombre, a mí lo que me preocupa es el tema de que Square Enix también limite la peña que se lleva a Japón. Para ver si va a última hora, va a decidir no enseñarnos lo que estamos todos esperando. El remake del Final Fantasy VII en Play 3. ¡No! ¿Qué estás esperando? ¿Qué? Kingdom Hearts 3. ¡Ay, wow! Hostia, hombre, sabiendo que este 30 de mayo sale en Japón el Kingdom Hearts de la DS. A saber, Es verdad. Atento, ¿eh? Atento a la jugada. A saber, verdad, ¿eh? Es verdad. Encaje de bolillos. Me gustan los encajes Mierda, lo que acabo de decir. En fin, que no se caigan cosas del cartel, por favor, señores. No pasa nada, vayan allí. Se compra una mascarilla. Mentira, ¡no! Si es mentira todo y ustedes ya están acostumbrados a usar mascarillas encima en Japón. ¡Claro! Es algo común. Llévense una mascarilla. Pero, y al fin y al cabo están más baratas en Japón que en México. En México están ya 8 pavos. 8 euros las mascarillas. Controlas el precio de oro. Controlas el precio de la mascarilla. No, porque leí un artículo sobre ello que explicaban que las mascarillas estaban subiendo de precio con el tema de la demanda. En vez de bajar, pues sube. Y alguien se estará forrando con las mascarillas. Claro. ¿Vale? Igual que con el Tamiflu para la gripe. ¿El Tamiflu? El medicamento para la gripe. Ah, el Tamiflu. Lo fabrica una empresa solo. Tiene la exclusiva, ¿no? Es una cosa tremenda. Claro, es como cuando tienes la exclusiva del Metal 4 en la Play 3, pero en el caso de farmacéuticas, ¿no? Es una cosa tremenda. Claro, esto es mentira, hombre. Yo creo que se tiene que comprar mascarillas para taparse de la túnica de Dumbledore. Pero bueno, ya veremos. El E3 es dentro de una semana y poco más. ¡Ay! A ver qué pasa. Thank you. Bueno, deseando acabar esta noticia para dar la siguiente, pero decir que... Hombre, esta es importante. Vale, vale, sí. Pero la siguiente también es muy importante. Que tú usas un paleto al Guitar Hero, no tienes por qué... Es verdad, entonces ¿por qué la doy yo? Yo qué sé. Pues yo soy un Paco y tú eres aquí, tú eres aquí el Slash. ¿Qué dices? Yo no paso, yo no paso del nivel difícil. Eres un crack. No puedo. No, pero mira, oye, gente, ya sabes más que nosotros. Eso sí que es verdad, oye. Guitar Hero 5, que saldrá en otoño para Xbox 360, para PlayStation 2, para PlayStation 3 y para Wii. Combinaciones de instrumentos como usted desee. Es decir, tres guitarras y un cantante, dos baterías y un bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Como a ti te dé la gana. Puedes jugar como quieras. Ya era hora también eso, ¿eh? Avance gráfico. Francamente, lo veo innecesario, pero bueno, pero no está de más dar un lavado de cara. Sí. Además de nuevos modos, pues que los podrás personalizar más a la hora de jugar. Las descargas de Guitar Hero World Tour se podrán tocar, excepto algunas que probablemente tengan problemas de copyright. Pero sí, eso todavía es no lo han aclarado mucho desde Activision. Pero el tema es que el juego va a ser bastante más personalizable, con lo cual tú de una canción a otra igual podrás variar la dificultad de manera más rápida que no antes, que tenías que irte atrás al principio del menú, elegir la dificultad y después elegir al cantante, elegir el álbum, la pieza musical. Lo harán un poco más rápido para que la gente pueda jugar de forma más ágil. Pues en otoño esperamos Guitar Hero 5, que bueno, pues tiene algunas novedades y seguramente será exactamente un éxito de ventas, ¿eh? Como todo. A espuertas, ¿no? A espuertas. A espuertas. ¡Ah, me encanta! ¡Venga, va! ¡Va, va, va! ¡Rápido, rápido! ¿Quién le da chache tuyo? Uy, no sé. Los dos, ¿no? Pero podríamos hacer una representación. ¿Sí? Sí. Estas cosas nunca salen bien, Antonio. ¿Qué pasa? A ver, Antonio, ¿qué idea tienes que no está hablado? Mira, que no está hablado. Porque no podemos spoilear, ¿vale? Porque vale, es un tráiler, la gente lo ha podido ver, pero quien no haya jugado al Mass Effect 1 no entiende lo que sale al final de Mass Effect 2, ¿vale? Entonces hablemos al final del tráiler que acaba de salir de Mass Effect 2. Que nos enseñan pues muchas cosas, nos enseñan nuevas razas, nos dicen que va a haber mucha más acción. Las caras de la gente que lo diseña. Sí, que entre ellos está el amigo Fukui. Sí, sí. Está Fukui, fijaros, es él. Fukui es él. Con entradas, pero es Fukui. Pero bueno, dejando de lado las entradas, es Fukui. Sí, sí, sí, sí. El mismísimo Fukui, o al menos se peina igual, el mostacho. Un crack. Total. Yo os pregunto, amigos, ¿cómo se va a salvar Joker del percal? Algo nos tendrán preparado, Bioware. Hombre, tú imagínate, Joker está conduciendo ahí la Normandía, ¿eh? Y de golpe, pues, ya no está conduciendo. Algo pasa con Joker. Algo pasa con Joker. Algo pasa con Joker. Hombre, algunas en la manga tendrán. Es, hombre, un personaje muy carismático. Poca broma, ¿eh? Con Joker, que te encariñas de yo él. Cuando entraba en la nave, la Normandía siempre me iba a hablar con él. Yo también. Es que estáis solo. A mí me cae muy bien. Y tiene el problema ese de los huesos. Es un cachondo, ¿eh? Sí, hombre. Joker es un cachondo. Con el problema que tienen los huesos, lo mínimo que puede ser es cachondo. Porque... hombre, claro. Está amargado de la vida ya. Joder. Supone, Edu, que yo te pego un pellizco en el brazo y te rompo el brazo. Pues a eso le pasa a Joker. Ajá. ¿A qué mola? Da mal rollo. Joder, pobrecillo. Bueno, el trailer de Mass Effect. Fantástico. Bocato de cardinal, los 4 segundos que se ven son bocato de cardinal. In-game, al menos in-game. Ya hemos visto algo. Pero in-game. Es que, a ver, se llama el trailer preludio de tu E3. Pues en el E3, dentro de una semana y media, veremos. Si el preludio es esto, yo no quiero saber qué saldrá en el trailer. Esperemos que saquen chicha, ¿eh? El juego sale a principios del año que viene y tenemos muchísimas ganas de ver muchas cosas. Yo sigo con mi teoría, que me dijo nuestro compañero y amigo Alex de Madrid, Cuatrosfera en su día, ahora de Intercoin, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. El caso es que nos comentó, bueno, a ti no a mí, me comentó que si este juego al final fuera multiplataforma, si lo fuera, lo más inteligente por parte de BioWare y Electronic Arts sería acabar con la vida de Shepard. Porque así la gente que tenga el juego en Play 3 puede empezar la partida de nuevo sin tener el problema de que no podrás hacer todo lo que pasó anteriormente. No, es interesante. No es tan mala teoría, para nada. La veo muy lógica, muy, muy lógica. Lo que pasa es que el juego, nosotros nos hartamos a decir que el juego va a ser multiplataforma, y al final nada. No se sabe nada de que vaya a ser multiplataforma. Yo espero que así sea. Daban muchas posibilidades, pero nunca han dicho nada en concreto, la verdad. No, no han dicho nada. Yo espero que así sea, que los usuarios de PlayStation 3 disfruten tanto del 1 como del 2. Pero ante la posibilidad de que solo salga el 2, porque el 1 lo veo mucho más complicado que la segunda parte, por motivos obvios, Microsoft de por medio, sí que es verdad que lo dábamos por seguro y de hecho yo lo afirmaba tan tranquilamente y no sabemos nada casi un año después. Así que vete tú a saber lo que pasa. Vete tú a saber lo que pasa. Lo que sí que va a ser exclusivo seguro es el Uncharted 2. Vamos, sí. Fieps. Joder. Y el nuevo, sí, de Edge Worth ahí, que a ver si lo anuncian en el E3, la fecha estadounidense y por consiguiente la europea, que estaría muy bien. Pero estamos hablando de Uncharted 2, Among Thieves, que contra más vemos, más nos gusta, más nos enamora. Y si el primero era fantástico, porque lo era, este segundo promete romper moldes. Los va a romper. Promete superarlo. Sí, qué narices. ¿Sabes? Como cuando metes la gelatina en un vaso para hacer un molde de gelatina, ¿no? Pues la gelatina rompe el vaso. Pues eso es Uncharted 2. ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Cuando estaba viendo el trailer de Uncharted 2 el otro día, tengo a veces ideas que me vienen a la cabeza y pensé, oye, últimamente están saliendo segundas partes buenas. Claro. O sea, el dicho ese de segundas partes nunca fueron buenas. En el mundo pues, de los videojuegos. O van a salir. Es decir, sí, estoy hablando de Uncharted 2, estoy hablando de Mass Effect 2, estoy hablando de Assassin's Creed 2. Tienen muy buena pinta. ¿Eh? Bioshock 2. Bioshock 2 no, es la excepción que confirma la regla. Bioshock 2 no tiene tan buena pinta, fíjate tú lo que te digo. No, si era por ser puñetero. Ya, lo tenía en mente, lo voy a decir. Resistance 2, por ejemplo. No sé, yo creo que... es muy bueno, ¿eh? Galaxy 2. Eso no se sabe nada. ¿Qué? ¿Mario Galaxy 2? ¿No os habéis enterado? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿A qué está hablando? ¿Qué dices? Mira, es que no tienes ni idea. La conferencia de Nintendo, tío. Llevo 3 semanas. Edu, ¿tú no has enterado? Conferencia de Nintendo. Es que yo no sigo ya. Mi apuesta en firme. ¿Sí? Es Mario Galaxy 2. ¿Qué dices? Sí. Ah, ¿que lo dices en serio? Sí. ¿Tú crees? Es mi apuesta. Chache, que tenga fundamento, ninguno. Chache, estás apostando muy alto para que después sea una mierda de conferencia y te trabes todo esto y te deprimas. A ver, es que a ti te gusta mucho, es que, amigos oyentes, es que a Chache le encanta en el periodo pre-E3 volver a ser Nintendero, ¿vale? O sea, se pone una mascarita y dice, no, el Zelda, va a venir el Zelda, va a venir un nuevo Metroid, el Mario Galaxy 2, rollo la porta, ¿sabes? Prometiendo cosas. A ver. Y al final, yo creo, Chache, que no. Yo creo que ni Zelda ni Mario. Mira lo que te digo, ni F-Zero, ojalá. Voy a comentarlo con mi pareja de baile hablando de Nintendo. A ver, ¿qué opinas? ¿Le gusta? Ajá. Por ejemplo, le digo Mario Galaxy 2. ¡Oh! Joder. Se pone, vamos. Y saco tranquilo, por favor. Y le digo, yo que sé. ¿Qué? Metal Gear Solid 5. ¡Ah! ¡Váyatela! ¡Vuelve! ¡Váyatela! ¡Vuelve! ¡Váyatela! Ha vuelto. Joder, Isaco, está. Bien, Isaco. Isaco tiene unos gustos que... gustos nintenderos. Ya, en bien. Fin. Pues que Uncharted 2 tiene muy buena pinta, que lo que hemos visto, mucha acción, mucha más que en el 1, parece ser, o al menos en esa pantalla en concreto, que la aventura sigue ahí, que lo que vendría a ser la exploración también sigue ahí, y que me encanta. Oye, son 6 minutos de video en game, y tienen muchos toques... Surtidito, ¿eh? Chache, sí. Surtidito. Si en la primera entrega de juego que analizamos aquí a finales de 2006, siete, ¿sí? Sí, creo que sí. Esto, si en esa primera entrega decíamos que era un Tomb Raider con un personaje masculino. Sí. Bueno, aquí podemos hablar que tiene también bastantes toques Metal Gearescos y Gears of Warescos. Además de los Tomb Raiderescos. Sí, pero Gears of Warescos ya los tenía, ¿sabes? O sea, estaba muy bien. Además, insisto, era muy buen juego y también, Platinum. Sí, gráficamente está muy bien. Lo tenéis Platinum a 30 euros si no lo habéis comprado todavía y lo tenéis. Está muy bien. Cositas serias, ¿eh? Para PS3. Llevamos un tiempo diciendo esto, pero cada vez va cogiendo forma. Claro, cogiendo forma. Y cuando viene el boom, que es de cara a octubre, noviembre y diciembre, pues la cosa estallará. Sí. La semana que viene, con el análisis de Infamous aquí en Arcadia Gamers, hablaremos de qué va a pasar si Play 3 sigue ese rumbo con Infamous también, sí. O con Infamous, Infamous, total, el juego del tío que tira rayos, que tiene una pinta acojonante y que hemos pasado bastante por alto en este programa cuando no se lo merecía para nada, y es un juego que tiene muy buena pinta y sabremos qué pasa. Pero el caso es que la semana que viene tendremos el análisis y tendremos quizás otro Mushabe de PS3 que ha pasado totalmente inadvertido por todo el mundo. Y eso añádele el Heavy Rain después. No, no, no. Si añádele. Es que... Y añádele lo que venga con Kojima. Ay, ay. Kojima. Bueno, bien. Hacía mucho tiempo que no cantábamos, tatareábamos una canción de aquí del fondo de. Espera, musical, 3, 2, 1. Ah, no, no vienen aplausos, gracias, Ceros. ¡Oh! ¡Ay, por Dios! ¿Cómo te lo ha metido aquí? ¡Qué cabrón el Tony! Oye, esto se la tendría yo jurada, Ceros. Lo que te acaba de hacer es un golpe por un golpe bajo. Ceros está como en cara de cabreado. Hombre, Ceros, pastarlo, no se acerca pastarlo. Al micro, se está pensando cómo devolvértela, Tony. Bueno, tú mismo, yo voy a hablar de Kojima. Sí, amigos, si la semana pasada hablábamos de que el 18 de mayo íbamos a entrar en el maldito ¿sí? portal de Kojima portal que tenía Kojima. Abierto y nos íbamos a encontrar con una sorpresa, pues el pues, 18 de mayo llegó. Una sorpresa. Sí, otra sorpresa. Es decir, un 5. Sí, esto es como. Mira, para mi cumpleaños. Como el ratoncito ¿sí? que para llegar a la trampa tiene que ir comiendo cachitos de queso. ¿Eh? Pues nosotros nos hemos comido otro, nos comeremos otro. Y hasta el de 3 no veremos nada. Pues sí. Bueno. Pero. Yo no sé tú, chache. Yo es que parezco tonto con estas cosas, ¿vale? O sea, yo de verdad que pensaba que íbamos a ver algo. Yo pensaba que realmente íbamos a ver algo con chicha, ¿vale? Sí, yo también. Y cuando vi el 5, si no me estuve 5 minutos viendo la página a ver qué pasaba, no me estuve ninguno. A ver, explico. El 18 de mayo actualizaron la página web, el portal, y pusieron un paisaje bastante grisáceo, ¿eh? De un bosque al fondo, con una llanura y tal. Con unos raidens, unos rayos. Bueno, unos rayos. Una cosa rara que con una cuenta que, bueno, según he visto yo hoy esta tarde, termina mañana la cuenta. Le quedaban 7 horas. Termina esta noche. Bueno, en fin, o sea que nos meteremos mañana todos en el portal a ver cuál es el siguiente cachito de queso. El 5 le ha dado la vuelta. Bueno, el caso es que en esta pantalla sale un 5 o una S. 5 de Metal Gear Solid 5 o S de Solid. O S de Snatcher. O S de Snatcher. O S de Show of the Enders. Bueno, eso ya es un poco más... Show of the Enders. Ha salido un forero en el foro del programa que ha hecho con una imagen del final de la raya final de los árboles lo que parecía la silueta de creo que era del Zone of the Enders 2 de PS2. El Lingo Egret en la portada sale de espaldas. Sale de espaldas. A ver. ¿Vale? Y el árbol, uno de los árboles del fondo... Parece como si hiciera la forma de... Sí, o sea, es una paranoia tremenda. De un chico de espaldas. Ajá. Y si pones... Se superpone la silueta del árbol con la del... La portada del juego, con la de Dingo Egret. Y ajá. Casualmente, pues cuadra, ¿no? Es que... Pero yo creo que eso está un poco rebuscado. Sí, o sea, Kojima es rebuscado. Tiene una mente rebuscada. Cuando te quiere colar una cosa, te la cuela, ¿vale? Pero tanto yo creo que no llega. Pero es que, a ver, sabiendo cómo es Kojima, ¿no veis sospechoso que lo del 5 sea tan sumamente facilongo? Es que no puede ya, ser, pero... es que no me lo puedo creer. Mira, Tony, yo digo una cosa. Kojima nos la ha colado tantas veces y de formas tan distintas que es que podría ser tranquilamente una cosa, la otra, es que ya no nos mojamos. ¿Para qué? Si es... Nos Mira, la coló cuando el tema del Metal Gear del Itauchi, iPhone. El iPhone y todo esto. Uh-huh. Es Mira. Decir, Kojima las tiene, las sabe todas el tío. Sí, pero sí. Cosas ahora con, sí. Con 5 delante es que te quedas solo con Metal Gear, ¿no? O una S. Puede ser una S, refiriéndose casi a un remake del Metal Gear antiguo, ¿no? Del Snatcher. Metal Gear Solid Snake, que era la segunda parte de Metal Gear de MSX. De eso ¿no? se ha hablado. Han habido rumores de sí, que el fondo era el campo de batalla donde luchaba contra Gray Fox. Efectivamente, y que se trataría el próximo proyecto de un remake de Metal Gear. De Metal Gear Solid Snake. O de los dos Metal Gears juntos, que tampoco se sabe. Podría ser. Oye, pero Pero el caso es que el 5S es sospechoso, que me parece como demasiado fácil. Es, bueno, es demasiado fácil, hongo. Para lo que he rebuscado que Kojima... En unas luego, horas... Lo que iba a comentar. Sí. De wildgames.es, creo que era. No sé si lo vi en la página del Salvaje Miguel, creo que sí. Las carpetitas de L3, donde sí. presentaron los respectivos Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid 4, todos tenían la misma tipografía en la carpeta en cuanto al número 2, 3 y 4, ¿vale? Y coincide que es la misma que la del 5 de esta página, ¿vale? Y este dato, o sea, se han visto las tres carpetas, Chache, Edu, Ceros y sí. Son la misma tipografía, son los mismos, las mismas carpetitas que se llevaron al E3 de sus respectivos años. Y vuelve a ser extraño, otra vez. Sí. Es que es todo un misterio, vuelve a ser todo un fantástico misterio. En fin. ¿Y qué haríamos sin Kojima? ¿Cómo habríamos rellenado estos 5 minutos y pico de programa sin Kojima? Pues eso. Lo que pasa es que ahora... hacer un programa solo de Kojima y de rumorologías y de historias. Pero yo cuando hablo de Kojima he hecho en falta algo y no sé qué es, francamente. Yo no lo sé, no lo sé. Yo tampoco. No lo sé. No, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que no. Se me hace raro, se me hace raro. Raro, ¿verdad? Sí. Sí. Esto, lo que pasa es que... Ahora Kojima dice que se siente presionado, amigo. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Presionado sí. por qué? ¿Por se quién? Siente presionado. ¿Por qué? ¿Por nosotros? ¿Por... A ver, se siente presionado porque Konami le presiona para hacer más Metal Gear. Pero es que es normal. Si es que yo lo encuentro lógico. Yo soy Konami y le estoy chinchando, le estoy llamando cada día. No le dejo que se acueste. Oye, vas a hacer el siguiente proyecto tuyo, va a ser un Metal Gear. Porque en época de vacas flacas como estamos, hay que tirar de la gallina el huevo de oro, que es esta. Pero han salido los resultados de Konami del año fiscal. Y a Konami le ha salvado el culo Metal Gear Solid 4 Gansos de Patriots. Es que es normal que le vayan llamando y le vayan persiguiendo. Se siente presionado el hombre. Y a mí lo que no me gusta es que lo diga. Porque eso se tiene que quedar entre ellos. A ver, lo que pasa es que lo está utilizando como método por si las cosas vienen mal dadas luego. Pues él lo dijo. Él dijo que estaba ya presionado y que lo hizo un poco contra su voluntad. Mentira. Pues no te estarás llevando también dinero. Si no lo haces es porque no quieres. Anda. En fin. Que no me gusta que el Kojima, que es un genio, tenga que poner excusas baratas. Ya lo ha hecho otras veces antes, cuando sí. hablaba de que el Blu-ray no podría ser capaz sí. de la capacidad del Blu-ray para un Metal Gear Solid 4. Bueno, de hecho, no lo fue hasta cierto punto el tema las de cargas. Las cargas. Bueno, pero no fue culpa del Blu-ray, fue culpa de la puñetera instalación de los cojones impuesta por Sony. En fin, dejamos de hablar de Kojima para pasar a hablar de una de las revoluciones en los videojuegos de este año, que no estará en E3. Anda. Digamos, Mike McGarvey. Y diré, ¿quién demonios es este tipo? Nariz, ¿quién no, demonios no me suena, es este ¿tiene tipo? Que sonar. Pues digamos que sí, es como que vendría a ser uno de los que está metido en el proyecto de Online. Sería bueno que nos sonara dentro de unos meses, ¿no? Sí, Mike McGarvey. Mike McGarvey. Mike McGarvey. Vale, ahora me ha salido bien. El caso es que Mike nos comenta pues que, por encima de todo, el E3 es una feria dedicada al mercado minorista, tanto desde el punto de vista de las plataformas minoristas como desde las distribuidoras minoristas. OnLive, amigos, no es ninguna de esas cosas de minoristas. Joder, que ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Con qué desprecio lo dice? Sí, pues sí, a ver. Al final, como se coman sus palabras, va a ser gracioso. Bastante capitalista el colega, ¿eh? Total, pero eso para decir que no vale que 3. Que no vale 3, que los live, os acordáis de los live, ¿no? Ese servicio que nos conectaríamos a la tele por 100 pavetes y que podríamos bajar los juegos por streaming. Jugar a ellos. Sí, sí. Como si tuviéramos el mejor PC del mundo. Sí, el YouTube de los videojuegos. El YouTube de los videojuegos, espera, sí, señor. ¿Qué dice más cosas? Dice, oiréis hablar mucho de nosotros a medida que se vaya acercando la fecha de la beta y de lanzamiento. Esto es como decir, a ver, no, a mí no me vale esto, estas declaraciones. No, ni a mí, francamente. O sea, es decir, a la 3 tienes que ir. Sí. O sea, tienes que ir, porque te tienes que dejar ver sea lo que sea. Lo que estás diciendo aquí es que no lo tienes listo, y por eso no lo llevas. La excusa. Ya está. Bueno, pero ten cuidado porque el proceso de prueba empieza ya, ¿eh? Empieza en verano. Con lo cual algo debería tener listo. Bueno, pues fíjate. Vaya. No, yo creo que también está aprovechando esto. Es que no, yo, personalmente, perdona, ¿eh? Pero es que no lo entiendo. Tranquilo. O sea, no, nadie. No, el E3 de minoristas, ¿de qué? A ver, será todo lo que tú quieras, pero ahí tienes que llevar lo que lleves. O sea, que lo vea, hombre, la gente. Sí. Porque... si va a estar enfocado a este mundo de videojuegos, el E3 tienes que ir como si fuera un Tokyo Game Show, como si fuera cualquier otra feria de videojuegos. Es la semana del año donde más noticias de videojuegos se publican. Y aparte, en el fuego. Si quieres, poca broma, es la semana donde te consagras. Sí, es la semana donde te consagras. Aparte, los live sí que han enseñado compañías y tal que van a trabajar en ellos. Claro. Pero date a conocer a otras compañías, porque las compañías japonesas de momento no había ninguna. No sé, por ejemplo, podrías presentarte algunas compañías de estas, o no sé. A ver, luego no es ninguna tontería decir que el E3 lo sigue todo el mundo, digamos, dentro de la comunidad de videojuegos que más o menos le gustan los videojuegos. En cambio, la GDC no tienen por qué seguirla. Vale, la GDC es una buena feria y tal, pero no tiene por qué seguirla un aficionado normal y corriente. Pero está cogiendo relevancia, pero el E3 es el E3. El E3 es algo ya tan general que sale hasta en los periódicos de vez en cuando. No le dedican 10 páginas, pero sí que le dedican una con las novedades y cosas estas. O que sea, no lo tienen acabado, el tema lo tienen todavía. Exactamente, a hacer, y en verano saca la beta y en otoño se supone que lo sacan en Estados Unidos, pero el tío ha puesto esta excusa mala y punto pelota. ¡Trico! ¡Trico! ¡Trico! ¡El turrón más caro del mundo! ¡Trico! ¿Tricas? Ay, el Timico. Timico, que en el portal... ¡Trico! ¡Pum! ¿Tricas? Trico. Dios. Ay, por Dios. Dale, dale. En el portal de PlayStation Lifestyle han mostrado un vídeo de su nuevo proyecto, ¿no? El proyecto Trico. El que supuestamente... hay que hablar de esto, es como el tema de la supuesto, justicia, ¿eh? Supuesto. El supuesto nuevo proyecto de Timico. Sí. Y bueno, pues ya se puede ver el primer vídeo, tráiler, como lo queráis ver. Pues oye, pues muestra un acabado bastante, bastante bueno, en lo que vemos a un chico que intenta escapar de lo que parece ser unas ruinas. Sí. De algo que le persigue. Claro, sí. Tú piensas, dices, tiene que ser un bicho bastante bestia, ¿no? Por las pisadas, empieza a romper sitios. Yo cuando empecé a ver el vídeo, ¿os acordáis al principio del vídeo? Sí. Yo pensé que era una cadena del váter gigante. Sí, no, si lo hemos comentado 8.000 millones de veces en Arcadia Gamers, que eso era una cadena de váter como una catedral. Vaya. Pues eso. Y le empieza a seguir. Es donde caga el gato. Efectivamente. Perdón. El chico sigue escapándose y de repente está a punto de caer por un barranco. Y en este momento que aparece el bicho que le seguía. La cosa que le seguía. Luego entramos en la definición de la cosa. Y lo salva. Bien. Y a partir de ahí se muestra una especie de relación amistad del niño y la bestia esta que la iba siguiendo. No le llames bestia, es un gatete. No es un gato, Tony. Es un gatete grande. A ver, tío. Mira. ¿Cómo no le vas a llamar a una bestia a un pedazo de bicho que te puede sacar, no sé, que puede ser tan alto como un edificio? A ver, es gatete, un monstruo, gatetes, tío. Gatetes y monetes. Da igual que sea mono. Es una bestia un poco rara. A mí me recuerda al bicho de Dramatic Chimbunk. Muy rápido vas tú hoy. Ese bicho y con una mezcla de un bicho de la historia interminable. A mí es una mezcla fatal, ¿eh? Lo que pasa es que el Tony tiene una teoría con el tema del bicho, ¿verdad? He bajado el volumen. Dejemos hablar el volumen primero. Llevas dos, Tony. Solo te digo eso. Vale. Continúa, por favor. Nota el tono amenazador. Vale, baja el volumen, Ceros, por favor. Uno, dos, tres. Ya tienes que bajarlo, Ceros. Si estás dando una calada al cigarro. Qué cabrón. Eso tiene pinta que no te eres vas a hacer ni puto caso. Se está revelando. Ralentizas el programa. El técnico se está revelando, ¿eh? Ralentizas el programa, Ceros. Total, que estábamos hablando de lo siguiente. Yo sé dos cosas con seguridad de este proyecto de Trico. Trico, Trico. Vale. La primera es que el gatete va a vender millones de peluches entre la comunidad Sonyer. Y probablemente no tan Sonyer porque el bicho es cuco. ¿Qué queréis que os diga? Es gigante, pero es cuco. Ya veo cosplays en el Sound del Manga. La segunda, y tenerlo por seguro. Estoy convencido de ello y cuando veáis el tráiler, sabiendo lo que os digo ahora, lo sabréis también. El gato muere. Es una... El gato muere, Trico. Acordad de lo que os digo. David Cage, que ha hablado de Heavy Rain, y ya se ha dicho, ya ha dicho lo que se suele decir últimamente, ¿no? Ya verás. Que este juego solo puede ser hecho por una PlayStation 3. Están muy pesados con eso últimamente. Que ellos necesitan usar todas las CPU del chip Cell para crear los gráficos y que no se haga difícil y que no. Y que estas cosas serían demasiado difíciles para hacer, por ejemplo, una 360. Uy, lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho. No digo lo de 360, digo el chip Cell. Uy, buah, wow, lo que ha dicho, sí, uy, sí, lo que ha dicho. No, no, ahora están todos diciendo esto últimamente. Últimamente ya, por ejemplo, Namco ya lo dijo, ¿no? El Tekken 6 le está costando una barbaridad hacerlo en Xbox 360. Cuando yo me pregunto, ¿qué tiene el Tekken 6 que no tenga el Soul Calibur? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y había otra compañía, Square Enix, que dijo ya también lo del doblaje. Que entonces cuando le decía yo, ¿y por qué no haces un contenido descargable con las voces en japonés? Si tanto te cuesta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Últimamente se está poniendo muy de moda y Heavy Rain tendrá que demostrar si esto es verdad o simplemente es puro hype para poder conseguir vender algo. No sé, el caso es que Heavy Rain, independientemente de que salga en PlayStation 3 o 360, tiene una pinta magnífica. Hola. Hombre, Cel. A mí me encanta el chiste. Dilo. A mí me encanta el chiste, porque cuando, antes de salir se empieza a reír. Se sale la sonrisilla por la boca. Pues claro que me río, si es que todo lo que dice el tío este es verdad. Pero a ver, Chicel, pero tú, de verdad, ¿tanto poder tienes? Ya estamos dudando de mí. Te escucho como así ya, como... ¿Ya estás dudando de mí? Uy, qué mal rollo. Perdona, vamos a ver. O sea, ¿me estás diciendo que no tengo el suficiente poder? Si os he hecho llorar como mariconas con el Metal Gear 4. Oye, eso es verdad. ¿Me vas a decir que no tengo poder? ¿Qué juego te ha hecho llorar de la Wii? ¿Llorar de qué? Muchos. Muchos me han hecho llorar. De asco. De pena. Yo voy a demostrar lo que valgo. A ver si es verdad. A ver si es verdad, oye. Te está gustando el Uncharted, ¿no? Hombre, de momento sí. Buena pinta, ¿no? El 2. ¿Qué problema tienes entonces? El tío, qué chulo, ¿eh? Dice verdades como puños. Sí, ¿cómo sí, no sí. tienes la Play 3? Yo sí, pues el Cel es lo que tiene. En fin, Cel, pues ya que estás tan potente, sí. Vamos a ver cuán potente estás tú en Estados Unidos con las ventas de abril, campeón. Venga, chulito. También hablan de esto, en Japón. Perdona que te interrumpa, Estados pero Unidos. También hablan de F-Zero, posible F-Zero o en el... Que ojalá. Pero es que, amigos y amigas, queridos nintenderos, olvidaos. Que no. Sí, que no. ¿Por qué no? Y además, a mí... Sí. ¿Qué? A mí me hace mucho... No, nada, en serio, no. No es momento, nunca lo es. Pero yo, en estas fechas tan señaladas, suelo visitar los foros. Visito el nuestro, visito el de otras comunidades. Encuentro siempre comentarios en torno al tema del E3 y Nintendo. Yo soy el primero que lo hace, ¿eh? Pero yo porque ya es algo que ya va por encima de mi persona. Yo no lo puedo evitar. En pensar en que Nintendo, en un E3, va a volverse a acordar de esa comunidad que tenía, de jugadores fieles. ¿Te acuerdas? Esto, sí. Claro, salen comentarios. El mío de antes, que era evidentemente, la gente no se lo toma en serio. Yo no creo que vaya a salir un Mario Galaxy 2. Sería un bombazo, sería un notición. No lo creáis, él tampoco se lo cree. Vamos, madre mía. No. Me he puesto una cara. Es que a ver, si, yo lo pienso y ojalá, ¿no? Pero no va a ser. Igual que no va a ser, que va. De pies juntillos, ¿qué lo crees? A pies juntillas, Tony. Dale otro logro, campeón. Dale ceros, dale un logrillo al Tony que no. A pies juntillos. Esto lo has dicho de verdad, ¿eh? Sí. En fin, queridos amigos, queridos nintenderos que estáis ahí escuchando, no va a haber F-Zero. Recordar que el megatón hardcore del E3 del año pasado de Nintendo fue Animal Crossing. Y qué megatón, ¿eh? Y el Wii Music. Y el fracaso de Wii Music. ¿Qué va? ¿Qué fracaso? Eso es que no lo has entendido. No nos esperemos cosas más allá de los juegos familiares. Sí que es verdad que Nintendo, anuncios de algo importante, nada, y normalmente siempre suele decir algo, al menos, no sé, aparte del Zelda, de Nintendo DS, poco más. Uy, la cara que ha puesto este. Cuando yo es que la verdad, o sea, PlayStation ahora mismo te está diciendo que el Heavy Rain, te está diciendo el God of War 3, te está el Uncharted 2, sí, sí. La 360 te está diciendo el Mass Effect. Es decir, está diciendo la Alan Wake. Lo único que sabemos, lo único que sabemos, potente entre comillas, para este test de Nintendo, es la Renfe de cercanía Renfe. Un saludo a Sierra Loco, conductor de trenes. Ah, también, conductor de trenes. Nuestro amigo Sierra Loco. Nuestro amigo Sierra Loco. Nos remite en Radio Balsareña, allí al lado de Manresa. Sí. Bueno, en fin. Tenemos que ir a comer un día. Ya, en junio. En fin. Oye, esto... No nos hagamos ilusiones. La lista de ventas de Estados Unidos, pues dice lo que hay. Una Nintendo que está por vender, pues está por lo que está. No se va a preocupar de sacarte un F-Zero. O sea, salía la canción y me he acordado. Wii Fit allá arriba, pues casi Estados Unidos, las ventas en abril, 471.000 unidades. Una barbaridad. Wii Fit. Pokémon Platinum, en el número 2, 433.000 unidades de DS, nos acaban de decir que es lo que es el a grosso modo sería lo que el Pokémon amarillo fue al Pokémon rojo y al azul. Sí, claro. Es decir, te cambian un poco las rutillas. O el Pokémon Cristal, ¿no? Sí, algo así. Tercer lugar para Mario Kart Wii, que se mantienen vendiendo una barbaridad, con 210.000 unidades. Wii Play, con ese mando que te viene, maravilloso. Sí, sí. 170.000 unidades. El Padrino 2. Pues que ahí está, con 155.000 unidades. Resident Evil 5, que se mantiene en 360, con 122.000 unidades. En el número 7, New Super Mario Bros. ¡Por favor! Que así como diría el Edu, a grosso modo, significa que el juego es como que no muere nunca. A grosso modo. ¡Qué cabrón! A grosso modo, el tío. Ahí hablando con los latinismos, que son adverbios, si te fijas. Ay, por Dios. No veas el tío. No le dejéis, paradle, por favor. Hemos creado un monstruo, ¿eh? La culpa es nuestra. Sí, culpa a grosso nuestra. Modo. New Super Mario Bros. 119.000 unidades y salió el 12 de septiembre del 2007. O sea, hace ya una barbaridad. Mini Bidi Binch. Mario Kart DS, 112.000. Guitar Hero Aerosmith, 110.000 unidades. Para Xbox 360. El Padrino 2, la versión de PlayStation 3, 91.000 unidades. Pero lo más llamativo de todo. Si encontraste en el top de hardware, Nintendo DS, 1 millón de unidades. Wii, 340.000 unidades. Ofu. Xbox 360, 175.000 y un poquito más abajo. No está Play 3. ¿Quién? PSP. No. PS2. PS2. ¡Oh, my God! 172.000 y después PS3, 127.000 y al final de todo ya PSP, 116.000. Recordar, Edu, que también pasó lo mismo cuando salió la Nintendo DS, que ahora es la que vende 1 millón, pero le costó desengancharse de la Game Boy Advance. Yo creo que es el paso del precio, ¿no? O sea, PS2 rebajó el precio a 99€. Sí. Y creo que aquí es lo que se nota en realidad, ¿no? O sea, la bajada de precios y la gente que no tuviera una Play 2 por X motivo, ahora se lanza de cabeza a cogerla. Primeramente, claro, porque ahora están saliendo juegos que antes no llegaron a salir, desde ser de los personas, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, la bajada de precio. En fin, todo es un poco bastante... Con el tiempo supongo que se corregirá, pero claro, no nos podemos olvidar del detalle de que PlayStation 3 vale 4 veces más que el Play 2. Sí. Y la cosa está muy mal, así que la gente va a lo barato. Namco Bandai presenta nuevo Dragon Ball. Más. Namco Bandai, amigos, que va y salta con que va a hacer 2 juegos más de la franquicia Dragon Ball y van 200. No, 200 o 300. Hazte con todos, ¿eh? Dragon Ball Raging Blast para 360 y 360 y Play 3, que vendría a ser ni más ni menos que Burst Limit 2 con los mismos imágenes. El mismo modus operandi. Ya se podía ver, teniendo en cuenta que el Burst Limit solo abarcaba 3 sagas y te quedaba la saga de Buu que no estaba, dices. Pues para el segundo, venga. Ya, no, la de célula. Llegas a la de célula y ya está. Es que estaba tan mal hecha que ni me acuerdo. Y después, pues, nos dejaremos alguna cosilla en el tintero para hacer un tercero, como siempre. Es la tónica de Namco Bandai. Bueno, a mí no me llama, a mí como los juegos de lucha no me interesan mucho, me llama más la segunda propuesta, de Namco Bandai. Oye, para Wii. Poca broma, que todos los juegos que han salido de Dragon Ball, Dragon Ball original, digamos, la los primera... de Goku Chiquitín. Los últimos que han salido han estado francamente bien. Sí. O sea, el de Game Boy Advance era fantástico. Yo disfruté mucho con el de Game Boy Advance. Bueno, estamos hablando, a ver, antes de adelantar a la gente, estamos hablando de Dragon Ball World Big Adventure. Sí, para Wii, un Goku pequeñito, y con el desarrollo normal, suponemos, de ir enfrentándote a los enemigos, entrenándote con el maestro Muten Roshi. Bueno, eso es lo que sabemos. Supongo toda la primera temporada. Y tú, como comentabais, tuvimos una buena experiencia hace unos años con el juego que salió para Game Boy Advance. Se llamaba Game Boy Dragon Ball Adventure. Sí, Dragon Ball Adventure. No, Dragon Ball Advance. ¿Advance? Sí. Bueno, una buena experiencia que fue, un juego que se quedó bastante corto y que acababa en Piccolo, creo. Sí, sí, después de la muerte de Piccolo. O sea, y luego, no olvidemos el Dragon Ball Origins, que salió en también. DS, que también está muy, muy bien. Esperemos, son juegos que están muy bien. Esperemos, yo por algunas capturas que he podido ver en Eurogamer, ya se le ve a Bulma un poquito más el escote. O sea, que no es como en Origins el DDS, que creo que estaba bastante tapadica. Aquí ya es un poco más escota. ¡Escota! No te ha dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas. Preciosas. Date un loco de ceros, anda, que este corte me gusta mucho. Bien. Pues eso, yo lo espero con ansias. Creo que puede ser una buena apuesta si está bien hecho y el recorrido es largo. O sea, que no se acaba de una forma así fraudulentilla. Que no cortan con un combate a random. Es decir, que le da una consistencia al argumento. Puede ser interesante. Yo digo que mientras esté como el de Game Boy Advance, o sea, aventureja, que no tengas que matarte mucho, es decir, avanzar, y cuando venga un momento de la historia, pues que te vayan explicando, con escenas o con lo que sea, y ya está. Seguramente saldrá un buen juego. El trailer de Need for Speed. Trailer de Need for Speed de Wii. Qué bien. Pues bien, hemos visto el trailer de Need for Speed Nitro de Wii. Baja el volumen, ceros. Chache, francamente, tú has escogido las noticias de esta semana. Efectivamente. Pregunto. Sí. ¿Vale? De la total ignorancia después de ver el trailer de este juego y tal. ¿Por qué has escogido esta noticia? ¿Por interés informativo o para burcharlo? Para burcharlo, porque le hace gracia. Para reírme de ella. Para burcharlo. Sí. ¿Por qué es tan lamentable el nivel que nos muestran en Need for Speed Nitro, que es para reírme? Sí, ese es el objetivo de sacar esta noticia. El trailer lo podéis ver en YouTube, en Hardgame 2. Es una estética de un juego muy de Wii. Es una estética muy colorida, texturas muy dulces, muy, muy edulcorado todo. Muy jabonoso, como diríamos en los mejores tiempos. ¿Cómo dirías? Vamos, todo muy de Wii. Es decir, tú vas con el coche y vas pintando las paredes de la ciudad. A mí, sinceramente, me ha recordado a un Cruising the World o un Cruising USA de Nintendo 64. Ahí lo dejo. Yo lo siento en el alma. A mí me ha recordado a eso. Yo es que no lo puedo evitar. No está al nivel. Una cosa es que Wii no sea la consola de los gráficos. Y otra cosa es que saques cualquier cosa. Que te den... Es que los coches son cuadrados. No sé, yo he visto las imágenes que comparaban, no sé, PlayStation 2. Es que... No, PSP mejor, es decir. O PSP. No entiendo. No sé, pero es que es lo que digo. O sea, me parecía gráficamente, no sé si es mejor que el Gran Turismo. Del primer Gran Turismo 3 de Play 2. Hostia. A ver, son también propuestas distintas, de propuestas gráficas distintas. Pero que el nivel no es este. A ver, Wii no es la consola de los gráficos, es la consola de la jugabilidad. Pero vale, que no te tanden de tonto. Pero claro, hombre, que no nos tanden. Madre mía. Tangada. En fin, vamos a hablar del Team Ninja. Ay, el Team Ninja sin Itagaki y ahora con Yosuke Hayashi de director, pues han ido diciendo cosillas sobre su saga más conocida y buenísima. En este caso Ninja Gaiden, ¿no? Oye. Y lo que venían anunciando, ¿no? Ninja Gaiden Sigma, o Ninja Gaiden Sigma 2, el que sería el la versión de este juego para PlayStation 3. Que le va a dar sopas con ondas a la E360. Efectivamente, ya sea por solo por el modo multijugador. Que va a ser fantástico. Pues que se quedará solo en PlayStation 3 y no saldrá para Xbox 360. Es decir, se va a quedar solo para PlayStation 3, como ya pasó con su Ninja Gaiden. Pero eso no importa, con lo que mola el Ninja Gaiden. No, hombre, Edu, por favor, eso no importa. Hombre, no importa. Entre Ninja Gaiden 2 y Ninja Gaiden Sigma 2, prefiero Ninja Gaiden Sigma. Pues madre mía. Las posibilidades que te da Ninja Gaiden Sigma no te la da. Maldita la hora que se nos ocurrió ponerle un 7,5. Maldita sí, la hora, sí. Pero es un juego de 10. En Ninja Gaiden 2, normal. Está muy bien. Y también han hablado sobre un supuesto Ninja Gaiden 3, ¿no? Y este Ninja Gaiden 3... dicen que puede, dejan abierta la posibilidad de que sea multiplataforma. Ya hemos dicho que el único que decía que... que sería exclusivo, el exclusivo de 360 fue Itagaki, y también dijo que con Ninja Gaiden 2 ya acabaría la saga Ninja Gaiden. Un broche de oro. No habría nada. Oye, ¿y dónde está Itagaki? Eso es lo que me gusta saber, ¿sabes? Pues de birras. Hombre, yo creo que sí. Recordemos que las últimas noticias que dimos sobre Itagaki eran todas las demandas que había puesto a Tecmo. Estará contándolas. Sí, sí, sí. Sí, pero... no tiene nada mejor que hacer tampoco, porque programar lo que se dice. Hombre, programar. Digo, yo programar. Que le... Hombre, le, supongo le, que... le van a fichar o algo. Hombre, como mucho quizá haga un grupo de programación. Itagaki's Fans se llamará. Sí, los fans de Itagaki. En fin. Vuelve el no señor sé. De los anillos. Muy bien. The Lord of the Rings, Aragorn's Quest. ¿Aragorn's Quest? Vamos a sacarle Aragorn's. Más. Aragorn's. Ah. Dicen los desarrolladores, el Señor de los Anillos, Aragorn's Quest, es el primer juego de la saga dedicado específicamente para chicos y sus familias. No. Con una jugabilidad accesible combinada con una amigable y colorista versión no. de la Tierra Media. No. Los jugadores tomarán el control de Strider y se embarcarán en su grandiosa misión en la trilogía del Señor de los Anillos. El juego ofrece auténtica acción orientada a la lucha... con espadas, lanzas y arcos que todas las edades podrán jugar juntos. Yo digo una ¿quién cosa. ¿Quién demonios es Strider? Yo digo una cosa, amigos. Vamos a ver. ¿Strider? Si vamos a sacar. ¿Strider? Si vamos a sacar. Joder. Si vamos a sacar. Si vamos a sacar un Aragorn buscando a Gollum. Porque si. Vamos a ver, toda la versión que tú quieras. De, si vamos a sacar un Aragorn buscando a Gollum. Porque vamos a ver. Yo creo que se tratará sobre esto. La misión de Aragorn, buscar a Gollum. Que lo saquen dentro de un tiempo cuando esté la peli del Hobbit, ¿no? La peli del Hobbit sale en 2011. A grosso modo. A grosso modo, como diría a grosso modo. A grosso modo. Edu en latín. Que aprovechen, ¿no? Que aprovechen el tirón. Uh-huh. Yo sigo preguntándome quién pelotas es Strider. ¿Y el de campo? Buenas noches. ¿Qué quiere usted, Dumbledore? No soy Dumbledore. Es Strider. Soy Strider. Soy Gandalf el Gris. Ay, Dios mío, la has cagado, Tony. Aguas turbulentas la que les traen por esta noche, amigo Gris. A grosso modo, amigo Antonio. A grosso modo. Bien. ¿Yo no salgo en este juego o qué pasa? Dios mío, tiene una voz usted como muy sospechosa. ¿Perdone? Como mínimo. Yo soy Gandalf el Gris. Ahora soy Gandalf el Blanco. A ver, ¿quién es usted ahora? Ahora soy Gandalf el Gris. Dios mío. Esto no iba así, Esto no iba así. Ahora soy Gandalf el Blanco. Tolkien se está ahora revolviendo. Soy el Gandalf el multicolor. Se está revolviendo en su tumba Tolkien, ahora mismo, amigo Gandalf. Que no sé si saldrá, supongo que sí, porque usted en la Tierra Media tenía mucho que decir. Hombre, yo creo que usted le ayudaba a Aragorn a buscar a Gollum. Desde luego. Con lo cual usted saldrá por ahí, no se preocupe. No se y de preocupe. Paso también se puede llevar a su amigo. Y de golpe. ¿Qué amigo? Así. ¿Me puedo llevar entonces a Weasley? ¡Ay! ¡No! ¡No te llames! ¡Por favor! ¡Mierda! ¿Es usted Dumbledore o es Gandalf? ¡Mierda! ¡Soy Dumbledore! ¡Ah! No me lo imaginaba. ¡Qué gag tan estúpido! ¡Dámonos un logro por este gag! Sobre la marcha y pasemos a hablar. Pero porque es que la caga y habla en plural, le encanta hacerlo, ¿sabes? ¡La caga él solo y habla nada. En plural! ¡Nada! ¡Ha sido gracioso! Tomb Raider. Chacha, hablando en serio, Strider es Trancos. Vale, ¿y por qué no nos lo dices? Que me estoy volviendo todo loco. Ah. Strider, ¿y Strider Fury? ¿Trancos? Strider ahí, en la Tierra Media, liando la parda. Claro, es Trancos. Shurikens. Trancos es Aragorn. Bueno, aunque estoy haciendo un spoiler... Bueno, da igual, ¿qué más da? En fin, que un spoiler un poco rebuscado. La peli de Tomb Raider, que va a ir sobre los orígenes de Lara Croft. Ceros, una pregunta para ti, cariño. ¿A ti te importa un comino los orígenes de Lara Croft? Me importa un comino, la verdad. Te importa un comino. Pero esta no era rica. Sí, era rica, sus padres eran arqueólogos... No, miento, sus padres eran una familia adinerada, era la familia Croft, y ella quería dedicarse a la arqueología, y sus padres no querían, y entonces los padres creo que morían. Mira, Lara, todos acabados en pretéritos imperfectos. Yo, desde el conocimiento, no te dediques a la arqueología. Está muy mal pagado. Si es que dependes de los... Depende de los fondos del Estado y no sueltan, no sueltan. Pero ya la han liado parda, chache, porque Tomb Raider, o sea, Lara, ha hecho como 8 o 9 juegos de arqueología. Claro. Otros más, otros menos, pero llevan... Arqueonova. ¿Te acuerdas? Sí, Arqueonova, por supuesto. Era una tontería como una catedral, pero... Una chorrada gigante. El torno de alfarero. El torno de alfarero para hacer tus pelis de Ghost, pero tú solo. El torno de... ¿Por qué este Remember noventero de los juegos de...? No Ay, sé. Es horrible. Cocodrilo sacamuelas. Cocodrilo sacamuelas. Eso sí que... Eso fue GOTY, ¿eh? Eso fue GOTY. Cocodrilo sacamuelas... Online. Uva plof. Bueno, Uva plof. Para. Vale. Para, por favor. Vamos a hacer el rumor. Se rumorea que podría ser que lo hiciera la actriz Megan Fox. ¡Megazorra! ¡Megazorra! ¡Megazorra! ¡Meganzorra! ¡Qué gracioso eres! En fin. Bueno. Ahí está la película y veremos a ver qué... ¿Qué es lo que pasa en los próximos años? Porque estas cosas se mientan una vez y después no... Bueno, ahí tienes la peli de la Chulis, se mienta una vez y ahí la tienes. Y sale lo que sale. ¡Breves! ¡Ponte el chanta! ¡Ya lo llevo! ¡Vamos! ¡Pepe! ¡Survive! ¡Pepe, vamos! Pepe Vegines ya viene con nosotros porque luego viene Japón. Vale, pues el contenido descargable de Fallout 3, que también llegará a PlayStation 3 a partir de junio y forma escalonada, ya están en PC y 360. The Secret of Monkey Island Special Edition, que saldrá para el Xbox Live Arcade. ¡Oh, Dios mío! Bien. ¡Con logros! A través del Twitter podemos saber que dentro de poco conoceremos el contenido de la segunda expansión de Grand Theft Auto 4. Tenemos que recordar que la primera de Lost and Damned fue un puñetero éxito. ¡Qué malabros! El 12 de junio, Indiana Jones y el Cetro de los Reyes para PS2, PSP, DS y Wii, las consolas pequeñas y Wii. Un momento de la aventura, se podrá controlar a Han Solo armado con su pistola láser y sus disparos que dan, pero no dan. Castle Crusher, que acumula 900.000 jugadores. Demon lo celebra convocando un pequeño concurso para quien acierte cuando se llegará al jugador 1 millón. Los demos sobre Crackdown que lanzó Microsoft no son porque estén preparando un Crackdown 2. ¿Quién lo diría? Microsoft lo desmiente. Ragnarok Online DS llegará de momento a Estados Unidos a finales de año. En Europa aún no se sabe. Como siempre. No sé. Pepe, ¿quieres decirla tú esta? Hombre, ¿cómo no? Voy a decirla yo. Resident Evil, Director's Cut y Metal Gear Solid para PlayStation se van al PlayStation Network. En el E3 se confirmará la fecha. Vamos con Japón. Mierda. Soy Pepe Vegines. Agua. Me ha invitado. Qué bien canto. Un amigo mío. Pues sí, pues sí. A que me vaya con él. De vacaciones a Japón. Que va a fichar. El de Ote. No sé si voy a ello. Risto Mejide. Tabuleo. Tabuleo. Japón. Japón. Oye, al final. Al final habrá que tomarse en serio el tema de contactar con Pepe, ¿eh? Bueno, oye, yo creo que se puede. A ver, tenemos que ir pensando qué vamos a hacer al final de temporada. El último programa de la temporada. Podríamos hacer el típico concurso de consolas y tal, pero por debate, ejemplo, ¿qué vas a perder? Por ejemplo, Xbox contra PlayStation 2 contra GameCube o Dreamcast. Sería absurdo, ganaría Xbox. Sí, claro. Ganaría GameCube. Ganaría PlayStation. Bueno. En fin, quien no ganaría es Dreamcast. Eso está claro. Vale. Sí, pero, perdona, aquí tengo yo algo que decir, ¿eh? Pero bueno, es igual. No, usted no tiene nada que decir. No, usted no sé. A moderar como mucho. Ah, yo, usted quiere. Yo defiendo. Usted, sí, sí. ¿Qué va a defender usted a la Dreamcast? No defendió a la Sato. En fin. Bueno, Pepe Begines podría intervenir en ese programa. Pero bueno, Pepe Begines viene a introducirnos la noticia de Japón porque Junichi Masuda, que es el jefe de Pokémon, de Game Freak, dice que, bueno. Le queda una vuelta de tuerca a la saga. Quiere añadirle elementos de acción al juego de rol. Pues bien. Nosotros no estamos de acuerdo. No creemos que sea lo que le haga falta aquí. No hemos hablado deja antes. Deja de hablar en plural. No, pero es que esto lo hemos hablado. Por favor. Bueno, pues hablo en singular y me apropio de tus ideas. Hombre, yo creo que lo que tendría que hacer es un Pokémon online. ¡Hijo de puta! Ah, pues entonces, ¿por qué no me dejas hablar en plural, gilipollas? Claro. Ese plural que usas en. Que usas, se dice plural de modestia. Bueno. ¿Vale? O sea, cuando piensas. Que, madre mía. Da igual, en fin. Es que son las 12 y 14 minutos, hay que acabar. El plural de modestia es bueno saber lo que bueno, es. Bueno, el caso. Nosotros pensamos eso, que hacer un Pokémon rollo que pueda competir con. Con World of Warcraft. Yo creo ahora mismo. Sí. Que es una idea un poco estúpida, quizás, pero puede que no lo sea tanto. Pero yo creo que si algo pudiera hacerle frente a World of Warcraft, ahora mismo, hoy por hoy, año 2009, mayo. Un Pokémon online para PC, de verdad, hecho por Nintendo. ¿Qué coño? Incluso en Wii Online. En Wii no, porque el online de Wii no va bien. Bueno, veamos qué pasa con el invento del Monster Hunter de bueno. Capcom en Wii, con pago y tal, que a lo mejor puede salir bien y todo. Y te digo eso, Chache, un Pokémon online sería algo enorme. En 3D. Evidentemente. Todavía, es que todavía no lo hemos visto. No. Bueno, el Pokémon Colosseum y esto. No, sí, pero un 3D aventura, rol. Sí, el de la Q, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, el que X, no, que basura, que basura. Bueno, no, no. Sí, o sea, que eran poca cosa, que para lo que se esperaban sí, de ellos hecho, eran poca cosa. Bien hecho, evidentemente. Exactamente. No, hombre. En fin, el dato de la semana, si es que no va a poder ser. Pues si os digo que hoy toca Bionic Commando, pues vamos a contar una anecdotita, dos, de hecho, de Bionic Commando. La primera es que Bionic Commando, lejos de lo que nos están diciendo muchos medios de prensa estas últimas semanas con respecto al juego original y tal, no, Bionic Commando no salió en Nintendo. Primero salió en Recreativa un año antes y después salió en Nintendo Entertainment System. Pero esa no es la anécdota principal. La anécdota principal es que los enemigos de Bionic Commando tenían un leitmotiv muy concreto. Y diréis, ¿cuál? ¿Cuál? Yo os lo diré. Era resucitar ni más ni menos que a Adolf Hitler para volver a dominar el mundo. O intentar dominar el mundo, mejor dicho. Y esta es la anécdota de la semana. Muchos lo sabréis, muchos no, pero es verídico. Hitler salía en Bionic Commando e incluso salía su... ¡Ahí está! ¿Bionic Commando? Ajá. ¿Qué dice Antonio? Espera. Pues dice... que si hubiera aparecido al final en la versión americana de Bionic Commando... abriendo a mirar al mundo. Bien, buena traducción. Estupendo. Vamos con la publicidad. Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo vengo a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Por 64. Ay. Me confesó hace un tiempo que Javier estuvo a punto de votar una cosa que no fue Nintendo 64. Que Javier iba a votar a PlayStation. No, que se lo estuvo pensando, pero claro, imagínate que vota a PlayStation, es que me deja tan mal. Mira, yo me puedo creer muchas cosas, pero conociendo a Javier como lo conozco, después de 4 años que nos lleva siguiendo el Javier, un oyente desde la primera temporada y tal, currado, los otros también, evidentemente, no quería que se me sacaran estas palabras mal. Dudo que Javier votara por la PlayStation. Bueno, en fin. Hemos escuchado, Edu. Primero hemos escuchado un tema en la range de Super Mario Bros. Sí, típico sí. Tema. He flipado. Sorprendente. He flipado. Impresionante. Y otra range, en este caso Final Fantasy VII, hecho por una filarmónica. Oye, bastante interesante los conciertitos que hace la gente. Pues ya ves. Sí. Bueno, se acerca el momento. Bionic Commando. Bionic Commando, sí. Vamos con él. Venga, va, análisis, que se nos echa el tiempo encima. Bionic Commando, señores, que lleva unos cuantos meses ya dando de qué hablar. El mero hecho de resucitar una franquicia que se daba por olvidada, aunque recordada, ya era algo con mérito para nombrar. Si encima el resultado de tal resurgir eran 2 juegos de dicha cuenta con una aventura fantástica para PlayStation 3 y 360 en este caso, que vamos a analizar hoy, y además la versión de descarga salida hace unos meses, Bionic Commando Rearmed, solo podíamos alegrarnos de esas noticias tan fantásticas. No obstante, al final resulta que no es oro todo lo que reluce y Bionic Commando se queda con un tanto atrás de lo que podíamos esperar de los estudios Green y Capcom. Decir que Bionic Commando Rearmed no solo fue un gran éxito de ventas, sino que además fue un exitazo de crítica. Todo el mundo alabó la obra de Green, fantástica, con cositas hechas en Barcelona, igual que este Bionic Commando Rearmed, aunque no sea todo el desarrollo aquí en la ciudad condal. Pero decir que Bionic Commando Rearmed puso el listón muy, muy, muy, muy, muy, muy alto. Y nos encontramos con este Bionic Commando que apuntaba también muy alto, pero vamos a ver qué pasa. Te Tras los hechos acontecidos en Rearmed, Spencer, el protagonista, acaba con la amenaza pseudo-nazi. Meses después, tras un escándalo llevado a cabo por un soldado biónico, estos quedan prohibidos por el gobierno. Los soldados biónicos son soldados que, con miembros que han sido desmembrados, pues les insertan miembros biónicos. Brazos, piernas, ojos, cosas biónicas. El caso es que el gobierno los prohíbe y no dudan en mutilar las partes biónicas que podían quedar de dichos soldados que cumplieron con escrupulosa lealtad hacia la IFSA, quedando mancos, tullidos, tuertos y, en fin, no aptos para la guerra ya después de dicha quitada de miembros. Nathan, tras una orden incumplida en una misión, lo llevará a restar 5 años en prisión esperando su ejecución. Ante tal póstumo desastre, una llamada salva a Spencer de la muerte. Según parece, Joe lo vuelve a requerir porque un grupo terrorista llamado Bioreng ha hecho estallar por los aires Ascension City, provocando una oleada de millones de muertos y toxinas. Ante tal desastre, solo nos queda confiar en el antiguo héroe Nathan Spencer y devolverle su querido brazo biónico. El panorama en Ascension City es desastroso. Edificios en ruinas, radiación, inundaciones y todos los desastres que puedas imaginar llevados a cabo por una mente perversa e inhumana se dan cita allí. Es la hora de encontrar respuestas. Bien, señores, llegados a este punto, decir que el guión de Bionic Commando no es malo en absoluto. No se me engañen tras los primeros compases del título, donde parece que la narración del juego es más bien tirando a simple. Da una sensación de simpleza absoluta. Pero durante los últimos compases del juego apreciarás cambios, giros, sorpresas y algún que otro gran guiño al clásico de los 80 en Nintendo Entertainment System y Arcade. El caso es que, ya os digo, no os fiéis de la historia de Bionic Commando por las 6 primeras horas de juego, que para nada. O sea, el juego dura unas 12 horas aproximadamente, es más bien cortito, pero lo que vendrían a ser las 3 últimas horas de juego son realmente fantásticas en cuanto a historia y sorprenden muy gratamente, porque ya sabéis el típico juego que empieza que dices qué flojo, y normalmente acaba flojo, ¿no? Pues en este caso no. Te allanan el terreno para que pienses que es flojo, pero al final te encuentras con un guión realmente bueno. No va a ser el mejor guión del año, pero es un guión muy potable. Así que hablemos de la jugabilidad. En cuanto a jugabilidad, para jugar y saber apreciar este Bionic Commando, deberás hacerte con el control del brazo biónico, el leitmotiv del juego sin ningún tipo de duda. Nuestro brazo tiene un gran número de posibilidades, opciones, acciones, obteniendo durante el transcurso de la aventura nuevas habilidades para poderlas poner en práctica durante el desarrollo del mismo. Creo que hay cálculo equivalente de lo mucho o poco que te gustará o divertirá el juego. Y atención. Si eres de los que camina mucho en este juego, Bionic Commando te parecerá soso y otro juego más del montón. Si eres capaz de dominar el balanceo de Nathan, disfrutarás y sabrás ver el amplio abanico de posibilidades que te ofrece Bionic Commando. Pero es un juego realmente complicado el hecho de acostumbrarte a las habilidades que tiene Nathan. Puede agarrarse a paredes, salientes, suelo y todo lo que te puedas llegar a imaginar con una sola condición: que el terreno no sufra los estragos de la radiación provocada por el ataque terrorista. Dichos territorios saltan a la vista por su sospechoso color azul. O sea, si ves color azul, ahí no vayas. Sabiendo así que no deberás estar demasiado tiempo, ya que los pocos segundos, el HUD de la pantalla, nos marcará la posición contaminada y Nathan morirá cayendo al vacío. Dejando de lado eso, el hecho de balancearte y buscar el salto óptimo para agarrar al siguiente objetivo y seguir moviéndonos a toda velocidad es divertido por sí solo. Además, le añaden una pequeña retícula azul que nos informa de cuándo estás haciendo el mejor salto, el salto óptimo. Pero si le añades el hecho de la molestia de los enemigos a nuestro alrededor, el reto ya no tiene precio. Curioso resulta el hecho de que del salto de Nathan, exagerado y potente, si tenemos en cuenta que en el Bionic Commando original no podíamos saltar. ¡Qué bien te sienta el salto, amigo Spencer! ¡Qué bien te sienta! Nathan va armado con pistola y granadas. Según avancemos por Ascension City, nuestros superiores nos enviarán... Bueno, nuestro superior, en realidad, Joe y el que está por encima... nuestros superiores nos enviarán nuevas y potentes armas con las que acabar más fácilmente con los enemigos que nos asedien desde todos los edificios y posiciones que podamos imaginar. Entre dichas armas contamos con lanzagranadas, lanzamisiles, rifles de francotirador, escopeta, entre otros. Cada una con su nombre, intentando mantenerse fiel a lo visto en Bionic Commando original. Solo podremos llevar una de estas, además de la pistola y la granada, solo una de estas. Con lo cual, la carga de balas también es limitada. No podremos recoger munición de estas armas. No pudiendo encontrar dicha munición, convierte a que estas balitas que tenemos sean a precio de oro. Es decir, cada disparo es oro. Y es importante saber disparar cuando debemos hacerlo con estas armas tan potentes y usarlas solo para las situaciones más concretas, más peleagudas y más peligrosas. Hablando de peligro, tenemos que hablar de enemigos. Es probablemente... diría yo, el primer talón de Aquiles para Bionic Commando. Los terroristas se distribuyen en pocos grupos y con su modelado, condición física y armas iguales convierten el software en algo quizás demasiado uniformado. Soldados, francotiradores, robots y naves. Poco más, por desgracia. Que la mayor gracia del juego reside en el momento en que estos se mezclan y dificultan la acción es muy cierto, pero por la desgracia la evidencia está ahí. El caso es que necesitarás que se junten unos pocos soldados y unos cuantos francotiradores para que realmente digas, hombre, la situación es divertida. Pero te das cuenta que los modelos de enemigos, ya no gráficamente, sino que las acciones que ejecutan los enemigos son tan iguales entre ellos que necesitarás que se te mezclen un robot, una nave, un francotirador, para que realmente tengas situaciones polivalentes de las que salir de distintas maneras y que te den un poco de chicha y juego. Además, a eso súmale el hecho de que las habilidades las vas recordando a lo largo del juego, con lo cual no será lo mismo las primeras peleas que tengas con los enemigos a las últimas que tendrás con nuevas habilidades, nuevos elementos, nuevas estrategias que podamos usar del bueno de Nathan. Otro punto negro. Sus escenarios. Yo, francamente, no dejo de darle vueltas al tema del escenario propuesto por Green, ¿eh? No dejo de darle vueltas. Esconden con maestría la linealidad absoluta del juego, pero en cambio, y dejando de lado lo conseguido del destrozo presentado por el estudio, sí que es cierto que las misiones se pueden hacer repetitivas, pesadas, demasiado monótonas, sin llegar a usar casi ningún elemento de escenario, algo que pedía a gritos que se hiciera. La conclusión jugable, amigos, es que Bionic Commando requiere tiempo para ser amado y poco tiempo para ser odiado. Por eso mismo, espero que los que os hagáis con el preciado software tengáis paciencia y os adentréis de lleno en el mundo de Spencer, actuando como debería actuar un tipo que tiene un brazo de esa índole. Caminar, amigos, es ancianos. Es de ancianos. El caso es que además tenemos diferentes retos que irán unidos a nuestros trofeos en PlayStation 3 y logros en 360 que podremos ir desbloqueando y que nos van dando distintas cositas, distintas habilidades y demás, además de los preciados trofeos o puntos de logro. Y además, Bionic Commando cuenta con un multijugador que, dejando de lado que es muy simple, Deathmatch por equipos, recoger bandera, punto pelota, ya está, es lo que hay. Digamos que es polivalente. Pero es que tiene el mismo problema que tenía los Planet en su día. Es muy difícil acostumbrarte a que un juego que está nacido y hecho para que sea un juego de una persona, convertirlo en un multiplayer, un juego de melee como vendría a ser los Planet, ni más ni menos. El caso es que estoy seguro que este juego, si consigues dominarlo, valdrá la pena. Valdrá muchísimo la pena. Gráficos. Una de cal y otra de arena. Por una parte, los escenarios. Fantásticos, gloriosos, marcados por una destrucción absoluta en el caso de los escenarios exteriores y de muy buen gusto dentro de las localizaciones interiores. Hasta ahí ningún problema. Lástima del popping, que en lo que a elementos secundarios se refiere, aparecen y desaparecen con una facilidad pasmosa. Véase, por ejemplo, los papeles que revolotean entre los edificios o coches que no se ven en la lejanía y aparecen al acercarnos a una distancia prudencial. Por todo lo demás, los escenarios son realmente notables. En cuanto a los personajes, el mayor problema del juego, eso es otro cantar. El hecho de que la cámara esté alejada de la acción parece que da derecho a Green a intentar rebajar los detalles de los personajes. No es la primera vez que se hace, de hecho, es algo muy común. Pero lo que resulta es imperdonable es que se constate con tal facilidad este defecto, que cualquiera se puede dar cuenta observando tan solo a Spencer. No tendrá nada que ver el Spencer del juego con el Spencer de los vídeos in-game. De hecho, si la cámara se acerca a cualquier personaje, podrás observar que no es precisamente un modelado glorioso, es más bien todo lo contrario. Luego, otro punto, aunque este es un poco más personal, las ralentizaciones no deberían tener hueco en ningún juego, evidentemente. Pero el hecho de que estén presentes en Bionic Commando hacen que la dificultad con la que debemos afrontar ciertos problemas, véase el balanceo, se pueda ver perjudicada por una pequeña bajada de frames o un mal movimiento de la cámara o un tropicón de la cámara. El entorno, que parece muy abierto, como decíamos antes en la jugabilidad, está cerrado. Pero no es que esté cerrado normal, no, no. Está cerrado herméticamente, a lo Rapture. ¿Vale? Pensáis que es cielo. No, no, es Rapture. ¿Vale? Está totalmente cerrado. Green quiere que vayas en una dirección concreta. Y logrará hacerlo obsequiándote con zonas radiactivas o de agua, donde no podrás entrar. En cuanto al agua, es muy lógico, es muy lógico. Piensa que el brazo pesa muchísimo, ¿vale? Entonces el tío se hunde. Pero claro, lo que no tiene sentido es que tenga tanta fuerza y no pueda levantar su propio brazo, ¿no? No somos físicos, somos de letras. El hecho de que el jugador no sea consciente de ello, solo me merece alzar mi dedo pulgar y reconocer la maestría con la que han cerrado el apartado de escenarios. Lo dicho, lástima del frame rate y lástima de los personajes. Dejando de lado esto, francamente, bien, muy bien. Música, que esto ya sí que es la bomba. Sin duda, señores, excelente. Temas retomados del original, remezclados y tocados de nuevo con una maestría excepcional. Todas las piezas que suenan en Bionic Commando acabarán entrando en nuestro cerebro y acabaremos tatareándolas por la calle, lo cual es el mayor ejemplo de una composición excelente y que se nos queda en el cerebro. Sin duda, Bionic Commando lo es. Otro gran apartado, y trabajado a gran altura, es el doblaje del juego. En este caso, y como era de esperar en un juego de Capcom, en inglés. Pero dotado con unos dobladores sencillamente fantásticos y a la altura de los mejores que puedas imaginar. Todo punto o momento importante será fantásticamente bien representado por los artistas de voz que han acudido a este Bionic. Y aunque parezca mentira, las FX también están muy bien desarrolladas. Alejándonos del tópico de lo de siempre, está muy bien. No, no, no. Las armas suenan distinto, nuestro brazo al agarrarse a los salientes también, y los golpes y arremetidas llevadas a cabo por Spencer están fantásticamente bien sonorizadas. Además de lo que vendría a ser el ambiente, la soledad, todo el tema de la destrucción y todo esto, lo veo plasmado de una manera realmente fantástica. El apartado sonoro yo lo cierro con un excelente. Mi conclusión, amigos, es que este Bionic Commando es un juego que realmente puedes llegar a amar. Es un juego que puedes... Pero creo que es un juego que puedes llegar a odiar aún más. Es un juego difícil, es un juego donde te exigen cierta concentración, cierta dedicación al título, ciertos puntos que tienes que aprender, que tienes que dominar para disfrutar realmente del juego que nos propone Green. A pesar de ello, creo que el hype le ha podido hacer un poco de daño, no por nuestra parte, pero sí que creo que se le puso muchísimas expectativas a este título después de lo visto en Bionic Commando Rearmed, que, por qué no decirlo, lo bordaron. Es fantástico ese juego. Pero te encuentras con este Bionic Commando y, a ver, es un muy buen título, es un juego notable. Pero nos quedamos con que, a pesar de que ha habido un intento de hacer que Bionic Commando se entregue a las 3D, dejando las 2D de lado que le sentaban tan bien, sí que es verdad que no es la fórmula todavía. Falta un poquito más, ¿vale? Entonces yo creo que Bionic Commando y Green se merecen una segunda oportunidad. Estoy convencido de ello, porque la verdad es que es un juego muy bueno. Pero creo que le falta un poquito más por pulir, y esto creo que explicaría el hecho del retraso que ha sufrido el juego, y comparando lo que había antes en la beta y lo que hay ahora en el juego completo, habiendo jugado las dos. Se han quitado muchas tonterías, se han pulido muchas otras. Es más asequible que la beta incluso, pero sigue siendo complicado. Digamos que lo han puesto a la altura del jugador, pero sigue siendo complicado para un jugador que no le gusten estos retos que suponen juegos como este Bionic Commando. A pesar de ello, decir que es muy divertido, la historia es muy buena, el apartado sonoro es fantástico, y gráficamente, dejando de lado algunas tonterías como este popping o alguna que otra bajada del frame rate, sí que creo que el juego debería ir a 60 FPS siempre, siempre, pero no va así porque no puede el juego moverlo todo. Pero el caso es que Bionic Commando es un juego realmente bueno. Realmente bueno, pero no de cotas excelentes, por desgracia, en cuanto a conjunto, quedándonos con Bionic Commando con un 7 al final. Así que decir eso, que el Green ha vuelto a hacer un gran juego, pero quizás haya vuelto a fallarlo, ¿no? Teníamos ese Wanted, que se quedó ahí con la notita al final, de que era muy cortito y era muy buen juego a pesar de ello. Nos quedamos con Bionic Commando, que es un juego que es muy atrevido, muy osado para lo que está ofreciendo en una consola como Xbox 360, PlayStation 3 o PC. Pero creo que Green necesita un producto estrella. Creo que Green necesita un juego que digas, que este es de Green, ¿sabes? Y de momento sigue sin tenerlo. A pesar de que el juego Wanted sea muy bueno y este Bionic Commando también. Estamos hablando de dos juegos de notable. Pero, francamente, necesitan un boom. Creo yo, y más siendo, o sea, nos duele más a todos al ser una empresa que también está afincada aquí en Barcelona, aunque haya tenido poco que ver en este caso con este juego, pero se echan falta eso, que Green vaya a hacer un gran bombazo, y creo que Terminator no va a serlo, así que a ver qué sale. Pero de momento eso, yo es un juego que recomiendo encarecidamente porque es muy buen título, pero que quizás la expectativa estaba muy muy alta para lo que se esperaba de este juego. Nos sorprenderá, nos gustará, lo repetiremos incluso una o dos veces, y es un juego pues sorprendente, pero que no ha cumplido todo lo que se podía esperar de él. Y ya está. ¿Qué os parece? ¿No puede convertirse Bionic Commando en ese juego bandera? No, la verdad es que no. Es un juego, pues eso, lo veo como muy osado, muy complicado de llevar, exigía algo más ese juego. Quizás, para empezar, entiendo que la ciudad esté devastada absolutamente, pero la soledad, lo que está todo vacío, ¿sabes? Que no hay nadie, no encuentras a nadie. Quizás echa de menos un poco de exploración, así a lo Spider-Man, a los juegos de Spider-Man, pero bien hecho. Se echa en falta quizás el hecho de rescatar, por ejemplo, a gente que esté allí moribunda. ¿Sabes? No sé, cosas así, un poco de interactuación con el entorno apocalíptico que se está proponiendo. Y al final nos encontramos con eso, que estás tú, está la ciudad y están los cuatro matados que se visten igual, que tienen las mismas armas y que hacen lo mismo, haciendo eso, pegando saltitos, disparando y poco más. Divertido mucho, pero no tan divertido como para ser un excelente. Vamos, que sería un avanza y sigue, ¿no? Avanza y sigue. Y luego quiero decir eso, que yo creo que no se está teniendo mucho en cuenta en los análisis que leo de otros sectores, de otras páginas y demás, pero el juego es muy cerrado, es muy, muy, muy lineal, ¿vale? Lo que pasa es que te dan un ambiente abierto y te piensas que no es lineal por ello, pero para nada, es una cosa ultra cerrada, que no puedes salir de esos parámetros, que tienes unas pequeñas saliditas y tal, pero es que el escenario es vastísimo, es enorme, es brutal, podrás ir por todas partes, pero siempre en el territorio que te marcan la gente de Green. Izquierda, después a la derecha, todo recto, no te vayas a la derecha, que hay mucha agua, vete a la izquierda, que hay menos, y esas cositas que al final pues te llevan a seguir el camino marcado por el programador. Y punto pelota, un 7. Un 7, y esperemos que este juego pues tenga una segunda parte. Pues se la merece. Bueno, pues ahí ha quedado ese análisis de Bionic Commando, un 7, y el Zeros ya se está frotando las manos. El Zeros ya está pidiendo su cuota de protagonismo en me toca, el programa. Me toca. La buchaca mágica, vamos allá. Doraemon, déjame el casquete a un lado. Thank you.

Bueno, bueno, bueno, Ceros, que sé tu secreto, ¿eh? ¿Qué secreto sabes? Que sé que sé que lo que hoy vas a contarnos es reciente. Es muy, muy reciente. Es muy reciente. Extremadamente reciente. Extremadamente reciente. Y por eso, gracias a Tamara, mi chica, que me ha echado una mano a buscarlo, porque sinceramente no he tenido tiempo. Y tan reciente todo... como que lo ha hecho en la publicidad. ¡Ajá! ¡Ajá! No será la bola de estudio. ¡Ajá! Oh. Bueno, espero que la... ¿Lo es? Sí. Joder, macho. He dicho que era dedicado a ti, blanco en botella. Madre mía. Bueno, a ver, ahora no lo estropeemos, venga. Sí. El Tony y su habilidad de estropear cosas. Sí, lo siento, porque lo he adivinado sin querer. ¿Qué quieres? Cállate, que coño. A ver, habla, Ceros. En fin. Bueno, efectivamente, lo que vamos a analizar esta noche es la bola de estudio. ¿Qué es la bola de estudio? ¿Qué es la bola de estudio? La bola de estudio es un maravilloso gadget, como he dicho antes, dedicado a Tony. Es para ti. Gracias. Dedicado a gente con problemas de concentración, que les cuesta estudiar y ese tipo de cosas. Somos tontos, ¿no? Bueno, yo no diría tontos, en el caso del Tony pues también, pero no es que sea para tontos. Bueno. Bien. Seguro tontos. Bueno, tú estás ahí, Tony. Oye, que déjame en paz, estoy repasando los tipos de SES. Encima de verdad. Vaya, vaya. Ay, que lo vas a decir. Bueno, perdona, sigue, Cero. Bien, es una bola con cadena, estilo prisión, ¿no? Que bueno, tú te atas al tobillo. Sí. Te atas al tobillo, programas un tiempo de estudio y no se te abre eso hasta que pasa el tiempo que has programado. Sencillamente, no tiene más. A ver, entonces tú te atas eso, te has programado un tiempo y cuando pasas ese tiempo ya puedes quitártelo. No, o sea, tú dices quiero estudiar 2 horas hoy. 2 horas. Bien, programas para estudiar 2 horas, te lo abrochas, o sea, te lo cierras con el cierre que trae. Y hasta pasar las 2 horas no se suelta el seguro. No te lo puedes quitar. Ah, bien. De ninguna manera. Joder. Bueno, de alguna manera sí, tiene una llave de seguridad. Yo qué sé, pues si se te quema la casa, es una bola de acero de 10 kilos, lo que llevas fantástico colgando del tobillo. Bien, que reduce la movilidad, está todo bien. Tu hijo no está quieto cuando se pone a estudiar. Perdona. Y se levanta a ver la tele, pues le pones eso. Perdona. Por si se quema la casa. Entonces, por si se quema la casa, tiene un botón de seguridad para que se... Tiene una llave de seguridad. Bueno, pues entonces ya está, no sirve para nada tu invento. Lo siento, 0 estrellas. Bueno, tampoco. Claro, con un botón de emergencia, ¿qué gracia tiene? Pero cuando quieras dejar de estudiar, no, cogerás la llave y adiós. O sea, bueno, Ceros, pero... esto es un desastre. Encima, ¿cuánto vale? A ver, es que es caro. ¡Bueno! Es caro. Hoy me parece, Ceros, que te vas a llevar el primer suspenso de la temporada, ¿eh? Bueno. No, no, que ha sido Tamara. El suspenso... No, no, a ver. Ella me ha dado unas proposiciones y yo he visto la que era para Tony. ¿Unas proposiciones? No, no. ¿Proposiciones? Ja, ja, ja. No, en serio. Sí. Me ha propuesto unos gadgets y yo he elegido el que me ha parecido más adecuado para la noche de hoy. Ah. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, el precio. Bueno, el precio es 85,45 euros. ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! Hombre, un aparato que te puedes quitar cuando quieras. Es una bola de 10 kilos. Uy. Tiene que... Mira, aparece Tamara ahí. Ponle el micro a ver qué dice. Di algo, Tamara, di algo. Tamara, tienes parte de culpa, ¿eh? Es tu culpa, Tamara, pero no va a decir nada. No va a decir nada. No va a decir nada. Bueno, yo tengo que decir que si esto no tuviera llave, sería buena cosa, ¿eh? Ya, a ver, una bola de 10 kilos, estamos... tú te la coges. Si te estás quemando la casa, te la coges debajo y sales corriendo con eso. Sí. Y si se te resbala y te tropiezas y te desmochas, bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Mira, a ver, a mí el invento, me parece bien si te mentalizas que vas a estudiar esas horas y te pones eso como prueba. Yo pregunto, ¿vale? Pero porque si no te mentalizas, dices, estás estudiando y dices, me he cansado, me voy a poner a jugar a la consola. Con la bola al lado. Salgo de aquí, ¿vale? O sea, tienes que estar mentalizado y decir, voy a estudiar, voy a estar las horas que haga falta y cuando se acabe, pues saldrá. Porque si no está mentalizado, dices, bueno, pues me voy a viciar, bueno, espera ahí... que se vayan las horas y ale. Ahí está el darle la llave a tu madre, padre, amigo, compañero de piso, amigo, novia, etcétera. Al perro. O al perro. ¿Qué perro? Perro que tengas. Sí, pero perro que se come la llave. Se come la llave. Ah. por ejemplo. Entonces, bueno, que tengas la llave. Y aparte, si tú no crees que se te va a quemar la casa, tienes la llave lejos y ya está. ¿El máximo de horas que se puede poner, lo sabes? O... Sí, 4, por seguridad también. ¿4 solo? Mm. Claro. Es que podría ser una putada el tema de darle a 24 horas o 48, darle la llave al perro, que se la coma y hasta que no la cague, se lo regalas a un amigo. Toma. Se lo ponga de, para probar. Lo me va gustando, me va gustando. Ya voy poniendo. Pues sí. Para putear va bien. Más puede ser. Oye, mira, sí. Siempre le buscamos. Adiós. Dale un golpe al micro. Ahí, habla, habla. No, otro golpe. Perdonen, señores. Disculpad. Sí. La radio de Sardaña es la que se cae de pedazos. Como iba diciendo, no sé lo que iba a decir porque no. El tema del micro. ¿Qué tema está que estaba diciendo, Chacho? Que le estamos buscando siempre el hecho de putear. Ah, sí, el hecho de putear con los inventos que analizo. Sí. Bien, como curiosidad. Decir que ha sido diseñado por un diseñador español, Emilio Alarcón, y especialmente para la página que nos lo proporciona, que es Curiosite. .com. Vale. Sí, .com. Y también como curiosidad apunta que el proyecto nació en una conversación que tenía uno de los miembros del staff de esta página con un amigo de él que está estudiando para un examen y dijo que había estado que no había dejado su casa durante una semana y que era como estar en la cárcel. Bien, y de ahí surgió la idea de hacer la chorrada esta. O sea, que hay gente que se inventa las cosas igual que nos las podemos inventar nosotros en el bar, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, lo que pasa es que ellos tienen pasta para llevar los proyectos a cabo. Hacer estas chorradas, ¿no? Exactamente. Y ya por último, decir las características técnicas, entre comillas. El material es acero de larga durabilidad. El precio total es de 9,5 kilos. El diámetro de la bola es de 27 centímetros y la longitud de la cadena de 42. Uh-huh. Trabaja con 3 baterías AAA y ya está. Y hace un beep. Cuando termina el tiempo, hace beep. Hombre, por ese precio lo mínimo es hacer un beep, macho. Sí, ¿no? Vaya. Muy bien. A ver, yo pregunto. Sí. Por ejemplo, un estudiante como yo, ¿vale? Que digamos que el miedo ya le puede, ¿no? El miedo le puede a la razón, ¿no? Y llevas 3 semanas estudiando como un loco. A mí no me ha hecho falta esta bola, joder. Aparte y he estudiado como un enfermo. Y no me ha hecho falta. ¿Cómo que es eso que te pones a estudiar y te vas? No, si estás estudiando, estudias, copón. ¿O no? ¿Alguna vez he planteado una buchaca mágica como algo lógico? O más bien como una chorrada o algo gracioso que analizar. Vale, tienes razón. Bueno, Edu. A ver. La nota sobre 5 estrellas. Si es para putear. O sea, está bien. Es tú, todo es para putear. Todo es para putear. Habría que mirar. Dos cosas. Para putear y para una para funcionabilidad estudiar. Bien, ¿no? Para putear, pues un 3. Porque imagínate, estás con la broma, jaja, póntelo. Deja, qué risa, programa 4 horas. Ahora te jodes. ¿Vale? Entonces, putear, estar con una bola de 4 kilos por ahí. Bien. Durante 4 horas. Ahora. Algo para la función no me acaba de convencer porque es eso, ¿no? O sea, sí, estás con una bola enganchada, pero imagínate, te la pones en tu casa para tal. Te puedes distraer igualmente con cualquier otra cosa. De hecho, es lo que suele pasar. Sí, por eso yo me voy a otro sitio. Bueno, efectivamente. Aunque, como no te quieras llevar la bola esa a la uni. No. Bueno, pues yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con el Ledu. Le doy 3 estrellas en el caso de que sea para putear, porque me ha empezado a gustar la idea ya. Poco a poco, mientras estaba comentando el Ceros, me gustaba la idea, lo veía bien para ser puteable. Pero el tema de la función, no. Poca. La función estamos lógica, de acuerdo. La función lógica, como tú bien decías, en esta sección no existe. Brilla por su ausencia. Con lo cual, yo me quedo con el tema puteante, 3 estrellas. Yo, a ver. De los es. Yo le doy 2,5 por putear. Ah. O sea, por el hecho de putear me parece 2,5. Pero como motivo útil, cosa que no, le daría un 0, bro. Una catedral, es que me parece absurdo. Pero es que, o sea, ceros de todos los inventos que has traído. Otra vez. Este es el más absurdo de calle. Es el Barça de lo absurdo. ¿Y qué? Si es que es el triplete de lo absurdo. Si es que la puntuación no me la deis a mí, se la deis al gadget que analizo. Te estamos dando a ti y al gadget. ¿Me la estáis dando a mí? No. O sea, estamos dando a gache. Yo se la doy al aparato en cuestión. Vais del palo. Vamos al aparato. Vais del palo. Gracias. Ya está. Sigue. No, ya está, bien, ya está, ya ha acabado el Ceros. Ya está. Terminado. Bien. Bueno, pues se queda con una media de 3 estrellas. Sí, yo le doy. Porque de hecho 2.5 mismo. No se le puede dar. O sea, eso 2 o 3, con lo cual. ¿Cómo que no? Redondeamos para arriba. Un 5, le doy un 5. No 5 estrellas, sino un 5 sobre 5. No, Tony, no has entendido nada. Esos son 5 estrellas, idiota. O sea, 5 de 5. No, le doy un 2.5, que es un 5 en una escala del 1 al 10. Tony, parece mentira que en todos los años que llevamos de programa todavía no hayas entendido cómo funcionan las cosas. Muy bien. Acaba de dejar mal otra vez. Tranquilito, tampoco hay que ponerse así. Tampoco hay que ponerse así. ¿Eh? Tranquilo. No, Tony, sabes que te quiero un montón. Tontorrona. Bueno, bien. Ceros... ¿Algo más que añadir sobre esta bola maravillosa que nos va a hacer es una mierda. Que nos quedemos estudiando? No lo va a conseguir, pero bueno, ahí está el propósito, ahí está. ¿Vamos con el final del programa? Vamos con el final del programa. Vámonos. Y se acaba el programa por hoy. Han sido 2 horillas largas de programa. Mientras ahora ya, en los últimos minutos, Antonio prepara el examen de mañana. Sí. El examen de mañana clave de cara a su futuro, pues sí, es académico. Sí, la verdad que sí. Subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas con antecedentes, subordinadas sustantivas. Las funciones del SE. Los tipos del SE, los xenismos, los extranjerismos. Bueno, no nos aburras con tu vida. Tontería, con tu vida. Con tu vida. El caso es que vamos a desearle a Antonio que mañana tenga mucha suerte. Pues muchas gracias, amigo. Y que la semana que viene pueda decir que es un hombre de carne de la selectividad. Ojalá. Y eso, y el año que viene, pues a tocarse los cojones en la universidad. Sería fantástico, pero con Bolonia. Muy bien. Carantoña. Nos vamos ya. La semana que viene, otro programa. Sí. 28 de mayo, ya acariciándole. Infamous. Y que no se propague. Que no se propague la gripe de la gripe porcina. Ah, y si alguien va al Bora mañana, al Bora Bora, las carpas del Bora Bora, que lo abren mañana y que irá por el VIP, ¿sí? Estaré por allí. Comentario Cani. Buscad al más feo. El comentario Cani, patrocinado por el más feo, ¿eh? Muy bien. Dios. Bueno, lo he dicho yo, tú lo has recalcado, sí, ergo, sí, no es tan malo. Bueno, vámonos, hasta la semana que viene. Bueno. Adiós, pues Ceros, nada. Adiós, Tony. Buenas noches. Adiós. Edu, Chocobo, todos. Adiós. No bebáis.